La idea es que, pues, que esto sirva de después para otras cosas, y que el material que saquemos hoy, las preguntas, las dudas, las inquietudes, todas las cosas que tratemos de poner sobre la mesa, pues queden como material de registro y también como un archivo vivo de lo que hablábamos ayer en la mesa de gestión, para que otras personas también les sirva y a nosotros también nos llene, pues, de como de recuerdos y de cosas que nos sirvan para más adelante. En la mesa está Hamilton Mestizo, que es él. Ahorita la idea es que cada uno de los invitados a esta mesa se presente, entonces los voy a ir como nombrando. Luis Fernando Medina, que es él, y Maritza Sánchez, que me está tomando una foto en este. Y yo soy María Juliana Soto, del colectivo Nois Radio, de la Fundación Carisma, y bueno, y otras cosas, pero voy a darle la palabra a Mauricio. Mauricio es nuestro radio laboratorio. Quería como contarles lo que estamos haciendo para que sea un poquito evidente. Nos hemos demorado un poquito instalando porque esto es una radio portátil que se carga en una mochila y que tiene como beneficio que puede ir a cualquier lado, pero también que toca instalarla y se demora un toquecito. Dependemos del internet, entonces ahorita estábamos un poquito demorándonos para que la transmisión por internet saliera con muy buen sonido. Pero además estamos grabando los archivos y luego se compartirán a través de algún playlist. Hoy, a diferencia de lo que hemos hecho los otros dos días, es que estamos transmitiendo. Los otros dos días hemos robado derechos, hemos transmitido música licenciada, ¿no? De fondo. Hoy no, hoy vamos a usar solo Yamendo, en una actitud que sí, música licenciada con copyright. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita esta es licenciada con copyleft. Se supone, creo yo, y eso es un poco lo que va a pasar en el debate, que en la medida de que este producto tiene la misma razón de ser, digamos, que esas licencias, podría seguir un camino libre, ¿no? O sea, que estos programas que se van a hacer van a quedar licenciados hoy también left y van a empezar a circular de manera libre. Entonces, por eso no tendríamos que, ¿no?, negociar ahí el uso de los derechos. Pero creo que ese es un poquito el tema que va a ser más tarde. La publicación se hará a través del blog Nois, Nois Radio, o Nois, ¿cómo es? Nois Radio, porque no es como Nois de ruido, sino como Nois de Cali. Entonces, noisradio.blogspot.com. Así que bueno, vamos a empezar. Le doy la palabra a... Ah, bueno, una cosa que se me olvidó decir. Hay un micrófono en la mitad que es para ustedes, para el que se anime y tome la palabra. Solamente hay que tener un poco de respeto ahí con eso y ya, vamos a hacer este programa. Bueno, buenos días. Gracias, pues, por la invitación a Común Lab y a este programa radial Mesa de Trabajo. Me parece muy bacano el formato. Yo soy Maritza Sánchez, soy de Medellín, soy comunicadora social de la Universidad de Antioquia. También hago parte, como María Juliana, de Fundación Carisma y de Creative Commons Colombia. Hace ya algunos años. También hago parte de otro ejercicio colectivo de Medellín que se llama Lo Doy Porque Quiero. Y por último, pues lo laboral y obligatorio es que trabajo en la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, ya. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como dijo María Juliana, mi nombre es Luis Fernando Medina. Pues muy contento de estar acá en Común Lab. Pues he aprendido mucho y pues participado en varios espacios. Yo sí empiezo por la parte institucional porque pues son los que me pagaron para estar acá. Entonces, pues yo soy profesor en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, aunque soy de aquí de Cali. Y también, pues como en todo esto, uno siempre está como en la institucionalidad, pero pues también tiene una serie de trabajos y ejercicios colectivos. Y yo pues podría mencionar así tres que creo que tienen conexión con la cultura libre, que son la Feria del Libro Independiente y Autogestiva en Bogotá, un proyecto pues que nació aquí en Cali hace muchos años, que es la estación comunicacional Sur System, que pues su principal producto es un fanzine o magazine. Y también, pues, y este es el más conectado con cultura libre de pronto, pues algo que se llama Trueque Digital. Bueno, mi nombre es Hamilton Mestizo, yo vengo de Bogotá, no represento ninguna institución, menos mal. Y bueno, tengo una institución, se llama librepensante.org, no es ninguna institución, realmente es como un colectivo individual, soy yo con una cantidad de proyectos y personas que se empiezan a sumar ahí, pero bueno, yo lidero proyecto, también vengo de otro colectivo que se llama sonema.org, ahí sí somos colectivo, y bueno, los invito como a conocer ambos proyectos, y bueno, creo que la primera pregunta para esto es como qué tan libre es la cultura libre, que creo que eso es como un buen comienzo. También les recomiendo en el pad, piratepad.net/comunlab, para que tengamos una buena memoria de lo que vaya a pasar acá, para que se metan y bueno, empiecen a discutir también ahí, montar links, etcétera. Bueno, como experiencia, bueno, no, los dejo hablar a ustedes. Quería decir algo, y es que quería también nombrar un poco a la gente que está aquí acompañándonos aparte de la mesa. Pues por las caras que veo, hay gente de la Universidad del Valle, de la Escuela de Comunicación Social. Está Juan Reyes, está gente de la Alcaldía de Medellín, está el Absurd Lab, está Noise Radio, está Reproducciones. Bueno, hay como mucha gente aquí, como Bagual Project, que estuvo poniendo música ayer. Oscar, bueno, está como mucha gente aquí que ha venido como todo el proceso, está 10, y bueno, bacano que estén todos aquí. También les quería como dejar a los oyentes esa parte tan importante del debate, que es la gente que vino a participar. Cartagena, Palenque, Camilo Cantor, Gabriel, bueno, ahí ya hice como un sondeo. La gente de la huerta, del huerto universitario, de la Universidad del Valle. El micrófono. Ivonne Villanueva. Satélite Subsystem. Ya, sí, ya todos quieren salir, pues. Está Luis ayudándonos con el streaming. Y bueno, ahora sí volvamos a la pregunta que había dicho Hamilton: ¿qué tan libre es la cultura libre? Y estaba pensando también que me parece muy gracioso que seamos una radio independiente que depende de internet, pero bueno, es como. Sí, sí, estamos autoparlantes. Sí, sí. Esto ya es radio en este instante, así no estuviéramos transmitiendo, ¿no? Bueno, yo creo que la libre cultura es no es como un movimiento o como una filosofía, simplemente creo que es un camino, entonces no creo que sea totalmente libre, creo que solamente es una alternativa, creo que dependemos de muchas cosas cuando nos metemos en la película de participar en algún proyecto, en alguna iniciativa denominada como libre cultura. Creo que la libre cultura es algo como concepto muy etéreo, simplemente es un camino, pues, o como una opción para irle dando forma a alguna iniciativa cultural o académica, o qué sé yo, pues. Creo que es, ayer hablábamos un poco con Camilo y no me acuerdo del nombre del otro chico con el que estábamos, Camilo, el de Manizales. Fellini, hablábamos sobre el peligro de como de la polarización, y es algo que ocurre mucho cuando hablamos de libre cultura, como si tú eres libre cultura, entonces tienes que ser así, así, así, entonces es como muy peligroso ese planteamiento tan radical cuando lo que estamos proponiendo es simplemente una alternativa para ir dándole ciertos matices de convivencia, educación, comunidad, algún proyecto, alguna iniciativa. Entonces, creo que la libertad depende de eso, de cómo quiera cada proyecto irse desenvolviendo, en qué contextos, con qué tipos de personas, con qué tipos de actividades, pero es como totalmente abierto. Entonces, no creo que haya que pensar que esto es, que la libre cultura es en sí misma muy cerrada, como algunos también lo plantean. Creo que todo eso es posible y es viable. Creo que no es una respuesta, pues, como tampoco cerrada, es como algo que se me ocurre de entrada. Y yo te hago una pregunta, ¿por qué libre cultura y no cultura libre? Ah, no, yo creo que puede ser al contrario, no sé si hay algún peligro. Bien, como el término libre cultura, me parece como muy anglosajón, ¿no? Como decir libre cultura cuando uno puede decir, es una observación simplemente. Yo hablo de las dos cosas, a veces sí, digo cultura libre y a veces digo libre cultura, de igual. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Que si la cultura es libre? A ver, ¿qué tan libre es la cultura? ¿Qué tan libre es la cultura libre? complicado. Pero yo pienso que lo que pasa es que ahora la gente habla de cultura libre y digamos que, como vos decías, no es un movimiento o no es... Pero mucha gente lo está entendiendo así. Es decir, que es algo asociado de pronto a un tipo de licencias o una alternativa. Pero pues yo me voy un poquito más en abstracto. O sea, preguntaría qué es la cultura en general. La otra vez alguien me decía, pero es que la cultura toda la vida ha sido libre. Eso no es algo de los computadores ni nada. Toda la vida la cultura ha sido libre porque nadie sabe para dónde va, porque va evolucionando. De pronto toma por acá, retoma cosas del pasado. La cultura no se puede planificar como tal, ¿no? Entonces, según esa visión, la cultura siempre ha sido libre. No estoy hablando de las cosas de licencias ni nada de esto, sino simplemente de la evolución cultural humana. Sin embargo, hay un factor que creo que mete un ruido en este concepto muy bonito y esperaría yo que fuera cierto del todo, pero por lo que voy a decir pues muestro que no lo es tanto, de que la cultura evoluciona libremente. Y es que hay esta distinción, por ejemplo, en qué es arte y qué es entretenimiento o bueno, muchas cosas, y a medida que empiezan a aparecer unos grandes conglomerados de medios empiezan a introducir ahí una distorsión en esta idea de que la cultura fluya libremente y los desarrollos culturales se vayan creando de manera espontánea o sin que nadie los controle, y empiezan de cierta manera como a guiar por dónde tiene que ir la cultura, ¿no? Entonces, lo que dice, por ejemplo, la música es el ejemplo más claro. Pues lo que ponen los medios masivos es como por donde lo que va la gente, o se empiezan a reproducir unos modelos extranjeros musicales o también en cine, bueno, en general en la creación de medios. Entonces, esta idea de cultura libre como un libre flujo en la evolución cultural, a medida que aparecen estos medios se va distorsionando un poco. Entonces yo diría, para ya responder en concreto, pues que la cultura siempre ha sido libre, pero por esta concentración mediática pues se ha visto amenazada, y pues ahí surgen iniciativas como lo que ahora sí se denomina de movimiento de cultura libre, que intentan pues proponer una alternativa. Estoy muy de acuerdo en que no debe ser una cosa de choque, o es lo que interpreto como de lo que vos decís ahí, no debe ser como, no, es que los otros están mal y yo no sé qué, y nosotros somos los que tenemos la razón, sino de proponer otro camino y pues de intentar hacer una persuasión de quienes se quieren ir por ahí, ¿no? Bueno, sí, de acuerdo que la cultura siempre ha tenido cierta libertad, pero cuando hablamos de cultura libre, también estamos hablando que nació de reflexionar sobre lo privativo, ¿no? O sea, la cultura libre nace de que hay algo que se está privando la cultura, ¿no? Las licencias y todo este rollo. Bueno, nacen alternativas, o sea, no... sí, tampoco es una cosa de imposición. O sea, no toda la cultura tiene que ser libre. O sea, si yo quiero vender mis derechos y hacer dinero con eso, lo puedo hacer. Pero entonces, ¿cómo desde la cultura libre? Vuelvo a la pregunta, está esa libertad de poder escoger eso. O sea, bueno, como casos particulares de usar licencias Creative Commons, pero hay violación de derechos de autor igual, o usar copyleft o general public license, o bueno, todas estas miles de licencias que empiezan a aparecer después del copyright, pero que realmente no da una claridad de yo qué estoy defendiendo en mis derechos. O sea, yo qué tan libre soy en cuando tengo eso, y qué tan privativo soy también cuando las uso. Decir algo, yo creo que lo que ha como logrado que empecemos a hablar de cultura libre, porque también tenía como esa idea de empezar el debate con ese tema, es que nosotros como creadores de contenidos nos hemos empoderado también de esa parte de los derechos, ¿no? Antes como que eran los artistas o los escritores y una gente como lejana, ahora como que nos tocó a nosotros como gente que está en internet haciendo cosas, poniendo música, ya, mandándole música a un amigo, lo que sea, también nos tocó como tener una cierta conciencia de qué es lo que pasa, y creo que eso ha sido como algo positivo, en que ya no somos tres pelagatos hablando de esto, sino que creo que ya hay mucha más gente como tomando esa conciencia de, bueno, ¿qué significa eso de ser libre? Y también hay más pelagatos. Entonces ahora como que lo que creo es que una de las cosas más importantes del concepto cultura libre, que me parece a mí que de pronto se va un poquito como a la ligera, es que estamos hablando de una cosa que la humanidad ha tratado de hacer durante toda la vida, y es la libertad, ¿no? Entonces es como ese concepto de libertad que lo ha estudiado la filosofía, que lo ha estudiado la literatura, que lo ha estudiado las artes, llega ya a un punto en el que nos toca a nosotros, solamente por el hecho de prender un computador, también estar allí otra vez volviendo como a pensarlo. decirlo, ¿no? Como que ya hubo unas etapas evolutivas ahí de ese concepto y ahora llega el momento en el que lo tenemos que pensar como en internet, y eso también parece que es bastante interesante, como pensarlo no solo como cultura libre, sino como que estamos hablando de una cosa que ha sido súper importante para la humanidad, que es el concepto de libertad, que ha sido como una utopía. Muchos lo definen como una utopía que no existe, otros lo definen como una búsqueda, como un camino, y creo que eso es un poco también lo que estamos haciendo nosotros desde estas nuevas viejas herramientas con las que estamos trabajando ahora, ¿no? Yo creo que cuando empezamos a hablar de temas como licenciamientos, decimos que estamos enmarcados en ese camino o en esa búsqueda de la cultura libre, porque estamos haciéndole el quite a intermediarios que quieren efectivamente privatizar las obras de otros y sacar la mayor tajada. Entonces, digamos que no creo que Creative Commons ni otras licencias abiertas o otras licencias que aclaren el derecho de autor sean la respuesta o sean la salida o vayan a cambiar el mundo. Creo que solamente, vuelvo a lo mismo, pues como que decía ahorita, son una alternativa. Creative Commons es una alternativa para que los creadores, que ahora somos cada vez más, o que ahora tenemos más conciencia de que muchos de nosotros somos creadores, no es que solo se restrinja el ámbito de lo digital, es en general, todos somos creadores de muchos tipos de obras que van a algo muy importante que no hemos mencionado, y es compartir. Y es que la esencia de compartir se había perdido por mucho tiempo, o se había como desvanecido en ese contexto de industrias culturales tradicionales, de intermediarios, de empresas, de dinero. Se había desvanecido mucho ese concepto de compartir con otros lo que yo estoy haciendo, lo que yo puedo entregar, desde la creación más pequeñita hasta la creación más monstruosa o gigante. Entonces creo que sí es cierto que muchos tipos de licencias restrinjan aún libertades, pero es que es mi libertad como creadora dar o no ciertos permisos. Entonces como que el juego es como más educar o más compartir la idea de que cualquiera puede tomar partido sobre su propia obra y no tiene que esperar que llegue un intermediario por derecho de autor tradicional a hacer lo que mejor le parezca o a poner una barrera que no debería existir entre lo que yo hago y lo que otros podrían aprovechar de eso que hemos creado. Entonces, no creo que las licencias alternativas sean una respuesta absoluta, no creo que tampoco sean lo más libre del mundo. Yo estoy de acuerdo en que Creative Commons en sí, por ejemplo, tiene licencias muy restrictivas, tiene muchas que son muy restrictivas, tiene otras que, o digamos, por ejemplo, la licencia atribución es la de sentido común, es que si usted va a tomar lo que yo hice, entonces por lo menos diga que yo lo hice y ya haga lo que mejor le parezca con eso. Entonces creo que tiene licencias muy abiertas y licencias muy cerradas, y es una decisión de cada creador. Lo mismo sucede con cualquier otra, pero también es importante, y yo lo hago cuando estoy conversando sobre este tema, decirle a la gente que puede crear la licencia que quiera, que no tiene que sumarse solo a Creative Commons o que no tiene que sumarse a lo que ya existe. Puede crear la licencia Chapulín Colorado, la licencia que mejor le parezca, y compartir su obra, compartir sus creaciones como quiera. Entonces creo que después de libertad es una palabra muy importante en esta conversación, y no sé cómo lo tomen los que están acá acompañando esta transmisión radial y demás. El concepto de compartir, pues como yo creo que es una relación directa entre, bueno, si estamos en una tendencia o en un camino de libre cultura, también entonces entendamos qué es compartir y por qué vale la pena o no hacerlo. Bueno, ahí hay como una pregunta puntual. Claro, sí, es de eso se trata. O sea, casi que la pregunta no iba relacionada a las licencias o no. O sea, igual la libertad está en yo cómo puedo manejar mi trabajo. O sea, si yo quiero hacerlo copyright, pues bueno, esa es mi libertad de hacerlo, vale. Pero aquí también estamos hablando de una multidisciplinariedad. O sea, yo tengo que tomar esa decisión con base en leyes, ¿no? Y a mí, ¿quién me enseña las leyes? Creo que ahí es donde nosotros los creadores o los que estamos por el lado de la cultura lo tenemos menos claro. O sea, ¿cómo yo a través de las leyes puedo defender mi libertad frente a mi obra? que no sé si todos tienen claro en el público que cuando nos estamos hablando de Creative Commons, de qué estamos hablando, porque eso me parece que es básico. Una cosa como, vale. Está sonando como respecto, como para redondear ahí, y después sí, o yo creo que Marisa, o alguien explique, que ya como que explique bien como de qué se trata eso, ¿no? Bien. Pero como todavía estamos como justamente como una generalidad intentando aterrizar, entonces yo quería decir como, como tres cosas, como retomando lo que dijo cada uno, cada una. Por ejemplo, lo que decías vos, Juliana, como que es de cierta manera como lo que ya hemos dicho, pues que es un proceso histórico. A mí me parece que, pues, sonando un poco marxista o algo, es lo mismo la lucha de clases eterna, pero llevada a un terreno digital, ¿cierto? Entonces siempre se va a dar esa dialéctica entre unos que quieren privatizar, concentrar, y otros que quieren, bueno, digamos por ahora la libertad, como decías vos, Hamilton. Entonces como que siempre va a estar, antes era, bueno, en el bueno, es una cosa bien política también, ¿no? Y económica, por supuesto. Entonces todas esas cosas se cruzan, pero ahora llevado a este terreno de los contenidos, no solamente digitales, también analógicos, pero digamos de la producción cultural. Entonces pues se da también esa dialéctica de los que quieren privatizar y de los que quieren de pronto compartir. Y ahora vuelvo y retomo pues lo que dice Marixa, la palabra clave yo creo que es compartir, ¿cierto? Y esa dialéctica que digo histórica, entonces se lleva también a los modelos económicos en pues dos modelos que creo que aquí están compitiendo, que es uno es el de compartir y el otro es el de competir, ¿cierto? Entonces pues cada cual creerá, supongo que como todo modelo tendrá sus pros, sus contras. Pues creo que el de competir ha demostrado que en algunas cosas funciona y es el modelo pues clásico como del capitalismo, por así decirlo, ¿no? Como suprimir al otro, monopolizar, ganar y eliminar toda competencia, bueno, etcétera, etcétera. Pues que económicamente podemos decir que funciona, pero solamente monetariamente, pero en otro tipo de áreas no funciona, o sea, daña el ambiente, no es una cosa equitativa, la gente no se siente representada, bueno, etcétera, etcétera. Entonces justamente pues aparece gente que pues prefiere o apoya esta palabra de compartir en vez de competir con los demás, y justamente desde la producción cultural hacerlo. Ya para hablar específico de las licencias, una cosita, pero pues que ahorita supongo que ella lo aclarará más. Claro que las licencias Creative Commons, así como todas estas licencias que han salido, pues son una respuesta como desde la legalidad de pronto, como para intentar darle un músculo o darle una manera de articular legalmente pues este deseo de compartir, supongo, ¿no? Porque igual hay que hacerlo, bueno, hay una manera de hacerlo por fuera del sistema, pero dentro del sistema supongo que es esta. Y obviamente que estas licencias pues tienen unas cosas buenas, pero también han tenido muchas críticas, ¿no? Hace un par de meses en Bogotá se presentaba Richard Stallman, el supuesto padre del software libre, en donde pues hay que decir que la cultura libre pues obviamente en su nombre supongo yo que está relacionada con este concepto de software libre, y ha sido como intentar transponer el modelo que en software ha funcionado y ha sido exitoso a la cultura, en donde de pronto se ve todavía se está en esa lucha de mostrar si funciona o no, ¿cierto? Porque es que la cultura no es un software, no es una cosa como tan determinista. Y este señor Richard Stallman decía, bueno, a mí me parece bien que estén las licencias Creative Commons, pero hay unas que yo no consideraría que son libres. Y él decía específicamente, a mí sí me parece que una para hacer enteramente con lo que yo creo de libertad tiene que ser atribución, compartir igual, obviamente, y comercial o no comercial, o sea, que fuera abierto de explotar como se quisiera. Sí. Que hay una cosa clara primero que no entiendo por qué siempre que hablamos de cultura libre el primer latigazo que nos echamos es cómo licenciar, pues, o sea, es muy teso como que estemos hablando de cultura libre y estemos hablando de cuál licencia me permite y cuál no. Pues es que básicamente Creative Commons no permite libertades, reafirma el derecho de autor y siempre lo ha venido haciendo. Pues, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de cultura libre, primero yo me haría la pregunta por qué es ser libre, ¿no es cierto? ¿Cómo permeamos nosotros a veces en esos discursos de cultura libre y nos ponemos la camiseta de cultura libre, pero terminamos apropiándonos de cosas, de discursos? Eso por un lado, y que es un poco o sea, sé que va a sonar feo, pero es porque el día que vamos a hablar de cultura libre y música libre, pues como que si estamos en un evento que digamos está luchando un poco por eso, porque es solamente el día de la cultura libre, entonces nos ponemos ese día sí una posición super copyleft y no creo que sea así. O sea, cómo más bien esos discursos que intentemos generar realmente pueden terminar afectando todos los procesos que hacemos diarios, ¿no? Y no jugar a un día sí, un día no, y también no con el radicalismo, entonces ahora soy libre y pues a la mierda mi Mac, y no, sí que como que sí creo que tenemos que tener una fortaleza en ese discurso y preguntarnos qué es la cultura, hasta dónde podemos llegar y si somos libres o no, y si lo profesamos cuando estamos apropiándonos de cosas todo el tiempo. Estoy de acuerdo, pero creo que no, lo que estás diciendo de que empezamos a hablar de licencias no es tan así, porque ni siquiera hemos hablado de ellas, ¿sí me entiendes? Bueno, hemos mencionado las Creative Commons, pero la mayoría o muchas personas de pronto no saben. Ahorita pues sí me parecería pertinente que Marixa nos contara de qué se trata, pero mira que empezamos con una cosa por allá toda general, se habló de compartir, de modelos políticos y todo, es decir, pues sé que en algún momento llegaremos a eso que estás diciendo, pero no de una empezamos a hablar de las licencias. Ni siquiera las hemos empezado a aclarar. Estábamos hablando de un proceso histórico, de una serie de procesos, de modelos económicos, es decir, de cosas un poco más generales en el discurso que hablar de las licencias. Obviamente siempre se ha hecho referencia a estas licencias que ahora se aclararán, pero creo que hemos hablado de cosas más generales. Pero de acuerdo en lo que vos estás diciendo, que, o sea, en una parte estoy en desacuerdo, pero en esta sí estoy de acuerdo, que es que pues cuando uno habla de cultura no es solamente la producción de contenidos, ¿no? La cultura es la forma de organizarse, la manera de generar procesos, como cuando se hace un colectivo, o la horizontalidad, o si no hay horizontalidad, o cómo se toman las decisiones, y no solamente desde esta parte activista, ¿no? La cultura, de hecho, a veces se vuelve caballito de batalla, porque siempre que dicen, no, es que los colombianos somos así porque es que es nuestra cultura. Yo no sé qué es discurso a veces hasta de político y todo, porque la cultura puede ser cualquier cosa, ¿cierto? A veces el término se gasta tanto que puede ser cualquier cosa, entonces también cualquier cosa podría hacer cultura libre, pero yo creo que sí sería bueno darlo pues un poco, no de una con las licencias, pero sí asociarlo pues a movimientos sociales o personas que están intentando justamente apostar por ese compartir como manera no contraria, ojo, esto no es la pelea sino alternativa pues a esa de competir. Haría yo otra vez como resaltaría eso, pero pues yo no sé si contarlo de las licencias. Espérate, le aclaramos un poquito también para que entre en el debate lo que acaba de plantear Camilo, y es nosotros hicimos la claridad al principio de que usábamos una música primero porque estamos en un formato radiofónico que queremos que circule de manera libre y haciendo digamos uso del poco conocimiento que tenemos del licenciamiento. Con este uso de estas músicas podemos garantizar que circule sin tener ningún problema legal, digamos, ¿sí? Esa es como una de las respuestas. Por supuesto, los otros días que hemos hecho la radio de manera, digamos, libre, por fuera de la transmisión y sin pensar en qué va a pasar con esa radio, usamos cualquier música, ¿no? O sea, fuimos bastante irrespetuosos porque creíamos que el principio de estar autoparlante era como un derecho libre de nuestra radio poner nuestra música, ¿sí? En este caso, como este producto queremos que circule, ¿no? Y que tenga otro alcance, estamos usando ese playlist para garantizar eso. Ese sería como también parte del debate, ¿no? O sea, lo digo la respuesta como el debate planteado por Camilo, y es qué es lo que nos permiten o no, digamos, esos refugios del LEF o de dónde estamos enunciando. Claro, es que, bueno, sí es claro que las licencias y todo esto quizá tengan que ver, pero no tiene mucho que ver con los términos súper generales que es cultura y que libertad. Pero en el caso en el que estamos parados y que es un sistema capitalista, etcétera, etcétera, etcétera, creo que es un fundamento cuando nosotros queremos compartir. Vale, yo ya sé que tengo la opción de volverme un super empresario y de empezar a hacer licencias y todo ese rollo, pero en el momento en que yo quiero compartir, entramos al sistema, ¿no? Porque el sistema también nos puede comer y también nosotros estamos dentro de lo económico y estamos dentro de, bueno, muchas cosas que tiene el sistema. Creo que es ahí donde esto empieza a tener el punto de quiebre y donde realmente tiene que empezarse a hablar. Tú lo decías, hay un desconocimiento sobre cómo nosotros tenemos que manejar los derechos. ¿vale? O sea, yo sé que puedo piratear y puedo poner la música que quiera en mi radio, pero en el momento en que llegue un policía con un abogado a tocar la puerta, ¿yo qué hago? Ah, no, es que es Creative Commons. Y, sí, y... Es decir, yo estoy de acuerdo con Camilo en que si uno habla de cultura libre no necesariamente tiene que empezar hablando de licenciamientos, pero es importante llegar ahí, como lo dice también Hamilton. Nosotros no estamos por fuera de un sistema, nosotros estamos embebidos en él, queramos o no, nos tocan aristas judiciales, todo, o sea, nosotros nos movemos definitivamente en este sistema, y si nos queremos salir de él, pues tenemos que ser muy radicales, y ahí es donde yo creo que es muy difícil jugar por fuera del sistema. Si nosotros lo que queremos es compartir, generar educación en torno a modelos colaborativos de creación, es muy difícil estar por fuera, irse a vivir a una finca, tener una granja autosostenible, compartir con 2 o 4 personas y no más. Es importante estar metido en esto por dentro para tener la posibilidad de replicar cada vez con más comunidades y con más personas. Y no se trata tampoco, pues, de una secta, como de una logia, de ir como jalando adeptos, pero sí se trata como de ir contando por lo menos que existen otras alternativas, además de quedarse callado o de no hacer nada frente al derecho de autor o frente a las alternativas tradicionales de producción cultural. La idea de ir contándole el cuento a otros. Entonces, sí llega un punto en el que es necesario hablar de libre cultura, sí llega un punto en el que es necesario aclarar que se está usando música libre para generar un programa radial que otros van a poder a su vez replicar en donde quieran, en universidades, en empresas, por internet, en sus blogs, en donde quieran. Es importante ir aclarando eso, porque es que un problema del derecho de autor que restringe mucho el intercambio de conocimiento y a su vez de cultura, es quedarse callado y no decir nada, y eso permite que se dé por sentado que no se está haciendo nada. Si estamos haciendo cosas, hay que contarlas, hay que contar cómo las estamos haciendo para que otros o se antojen o se nieguen o ya decidan definitivamente que no les importa, pero hay que ir echando el cuento de la forma que sea posible, hay que ir conversando sobre el asunto. Bueno, para las personas que no saben, quiero aclararlo rápido porque siento que seguimos hablando de algo que está un poco todavía en el aire. Las licencias Creative Commons son son unos paquetes de licencias, unos contratos legales que... ¿Quiere hablar usted? Que lo que hace es que permite a los creadores dar... No me regañe. Que permite a los creadores decirle a terceros qué quiere ceder sobre su obra y qué no quiere ceder. Entonces yo le comunico a alguien lo que yo estoy diciendo como que quiero permitir, ¿no? Es como decirle a Maritza, yo a usted le voy a dejar, pero no es solamente a ella, sino que ya lo hago público, ¿no? Como para evitar un paso tan personal como que ella me tenga que llamar a mí, pedirme permiso, que si quiere usar una canción que yo hice, sino que ya es que yo escribo mi canción, la canto, la publico, y yo ya ahí digo, comunico públicamente cuáles son esos derechos y cuáles son las cosas que no quiero que usted haga con mi obra. Más o menos es la idea. Obviamente podemos hacer una clase, pues, y nos vamos a demorar toda la mañana, todo el día, podemos hacer un Common Lab dedicado, pues, solamente a eso, porque ni siquiera, pues, la gente que está metida, ni siquiera yo, que llevo como ya años estudiando eso, todavía tengo muchas dudas, me enredo, o sea, es como bien complejo porque, pues, yo no soy abogada, entonces ese tema es como bien especial y merece como mucha atención para que lo quiera entender bien, pero digamos que así en términos generales, no sé si quiera, allí hay una pregunta. Y también, pero quiero complementar. Real, pues, que Creative Commons ofrece un paquete de licencias según la legislación de cada país. Quiero decir que esto no sale, pues, como de la nada, que es un, o que no existe solo en Colombia, es una, hace parte de una ONG internacional. Creative Commons es una ONG internacional que empieza a decir como, bueno, ¿cómo podemos promover la cultura de la legalidad en el marco del derecho de autor? sin hacer algo, digamos, opuesto, porque es que es muy difícil crear algo completamente opuesto, o digamos, no es difícil, es muy abierto, y lo completamente opuesto es, yo dejo esto en dominio público, yo hago un garabato en una pared o en una tabla o en lo que sea, o rayo algo y lo dejo como dominio público, que ese para mí es, digamos, la fórmula mágica de la libre cultura sería entregar todo como dominio público, pero bueno, Creative Commons es una ONG internacional que desde hace 10 años empieza a trabajar con voluntarios en diferentes países, en principio principalmente abogados y algunos ingenieros, que empiezan a buscar y adaptar algunas alternativas de licenciamiento legales según la legislación de cada región. Entonces es, digamos, un complemento al derecho de autor, tampoco es algo que lo no es opuesto, pero tampoco es algo, digamos, que esté totalmente reivindicando el derecho de autor. Creo que es una respuesta al derecho de autor tradicional en un contexto de era de la información, en la que hay muchas posibilidades más que las tradicionales que nos han metido en la cabeza toda la vida. Entonces, luego cuando se estudia la legislación de cada país, se ofrecen sí unas alternativas de licencias de las que acaba de explicar María Juliana, que efectivamente nos darían para hablar muchísimo, pues, pero creo que es algo que ustedes pueden consultar en internet, en el blog de Creative Commons pueden ver cuáles son los criterios para generar una licencia según la obra, según los permisos que queramos conceder, pero es básicamente es una alternativa en derecho de autor que lo que propone es una cultura de derecho de autor en medio de la legalidad, no digamos hacer un uso inadecuado de lo que otros están generando, que porque están plataformas digitales, que porque está en internet yo puedo hacer lo que se me dé la gana con lo que otros están haciendo. Es la promoción de una cultura del respeto por lo que otros están creando y de respeto como por los permisos que ellos están concediendo o no sobre lo que han creado. Bueno, listo. Pues como la inquietud, pues yo soy como nueva en todo eso de lo digital, porque apenas hace como 6 meses tengo un computador. Entonces también pues tengo producción artística, no soy artista, pero entonces como que nació la iniciativa mía de que pues yo compartía las cosas que hacía con mis compañeros pues más allegados físicamente. Pero entonces yo luego me empecé a preguntar como pues sería áspero también compartirlo pues como a otras personas que casi siempre no las puedo ver. Y entonces pues unos compañeritos me crearon el Facebook, porque yo no tenía Facebook. Y luego también como que una cuenta en YouTube y todas esas cosas, pues creo que es normal. Pues yo no sé nada de cosas libres, me encantaría aprender de eso, no tengo ni idea, apenas ahorita es que estoy como, ¿qué es eso? Pero entonces como que ahí en esas páginas también está el concepto de compartir. Entonces, ¿eso qué es? Pues ahorita ya le pregunto a ustedes que saben más de eso. Porque, pues, a veces la gente me dice, yo quiero un dibujo tuyo, entonces yo se lo mando por correo y ya tienen como mi licencia para hacer con ese dibujo lo que quiera. Pero mi mayor motivación para poner esas cosas en internet es que se pueda ver. No tanto como el uso que las personas quieran dar a eso que yo hago, sino que como un sistema de difusión alterno al museo. Como yo no soy un artista consumado, ni me he muerto, ni nada de eso, entonces pues yo no voy a esperar a que una institución me diga, ay sí, te avalo, ¿sí me entiendes? Sino que también utilizar esas alternativas que todo mundo ve, y yo porque yo me negaba al Facebook así tremendamente hasta que quedé representante estudiantil, y como que unos niños de primer semestre me dijeron, pero Caro, ¿es cómo te vas a hacer para comunicar con nosotros? Y entonces yo dije, bueno, pues créeme en el Facebook. Entonces como que ahí fue donde me crearon el Facebook, y desde ahí para mí el Facebook ha sido herramienta de comunicación para mis compañeros en artes visuales, y también como una, o sea, yo ahí monto casi la mayoría de fotos que hago, comparto mis videos, pues como ahorita apenas estoy empezando como esa producción porque no tenía cámara, no tenía nada de esas cosas. Entonces como que mi pregunta es si eso pues va en contra de la cultura libre, o yo también estoy ejerciendo mi libertad de cultura al utilizar las plataformas hegemónicas. Mira, yo quiero contar algo que ocurrió hace poquitos días y es el desarrollo del Festival Audiovisual Creative Commons en Medellín. Entonces, fue la segunda edición del festival. Entonces ahí participamos como diferentes colectivos, unos pues que son como los organizadores, que son Colectivo Mastodonte y Ciudad Red, y nosotros como Creative Commons un poquito por los laditos pues ayudamos en algunas cosas. Entonces es un grupo de más o menos ponerle 23 personas que desde diferentes lugares de la ciudad, sin la posibilidad de reunirse todos los días a cuadrar asuntos logísticos, académicos y demás, puede compartir a través de un grupo de Facebook lo que se está tejiendo. Es una red dentro sí de una plataforma que es privativa y con todas las pereques que le podamos poner, incluso a Twitter, bueno, a todas estas redes que son abiertas, más no completamente libres, hay que sacarles el jugo para algunos intereses, para los intereses de comunidad que necesitemos o no. Pues yo, por ejemplo, digo, Creative Commons está enmarcado en el tema de libre cultura, aunque digamos no es el ejemplo más claro de esto, es totalmente libre y promovemos licencias libres porque no lo es, pero está más o menos en ese contexto. Nosotros tenemos un grupo abierto en Facebook, y si no fuera por ese grupo sería muy difícil llegarle a muchas personas, y también estamos en Twitter. Lo mismo ocurre con el otro proyecto que mencioné al principio, Lo Doy Porque Quiero. Es un ejercicio de educación alternativa, y no tenemos todavía blog, no tenemos dinero todavía para comprar un dominio, ni tenemos quien nos lo ayude a montar. Y la forma más efectiva de convocar y de llegarle a muchas personas, ya más de 3.000 personas en Medellín y de otros lugares del mundo, porque también hacemos streaming, es por Facebook. Entonces, ay sí, muy abierto el ejercicio de educación y muy libre, y queremos salirnos del contexto tradicional de la educación y de ese formato riguroso, pero todas estas plataformas son un escenario muy válido, así sean un negocio de unos cuantos, así tengan tantas cosas que podamos criticar desde el derecho de autor en sí mismo, por ejemplo, pues desde el caso de nosotros. Pero yo, es igual, volviendo a lo que decía antes, no hay que ser tan radical. ¿Cómo yo voy a decir que yo soy, digamos, promotora de la libre cultura, pero entonces qué hago? ¿Cómo hago para moverme y para contarle a otros lo que estoy haciendo, o para acceder a lo que otros están haciendo? Tengo que moverme con cuidado, por, no sé, el uso que tú le quieras dar a estos medios sociales, depende de lo que hagas y de cómo quieras llegarle a otros. Yo creo que todo eso es válido, yo creo que cada cual le saca el jugo que quiera. A ver, varias cosas. Lo primero, yo sí pienso que el problema de la libre cultura sí está totalmente ligado a un problema de licenciamiento y a un problema legal. Básicamente el licenciamiento es un marco legal que le permite a uno hacer o no hacer cosas, ¿sí? Y en esa medida, Creative Commons, que se ha vuelto la bandera de la cultura libre, o sea, tener el CC al lado de las fotos en Flickr ya es sinónimo de libre cultura. Creative Commons realmente es un paño de agua tibia que no sirve para nada, es simplemente derecho de autor con una así rebajadito, ¿sí? Hay un espectro de licencias muchísimo, muchísimo más grande que Creative Commons, ¿sí? Yo personalmente pienso que el licenciamiento real para que una cosa sea libre es public domain, es en el dominio público. Si no es dominio público, no es libre, ¿sí? Eso no sirve nada más, ¿ok? Claro, es una posición súper radical, pero eso permite que hayan personas que piensen, yo no soy el único que estoy seguro que está sentado en esta sala que piensa lo mismo, pero que existamos un grupo de personas que pensamos que el asunto de liberar las producciones que hacemos de la única manera que tiene sentido es que sean que estén en el dominio público, permiten que otras personas estén en un rango mucho más en el centro, ¿sí? Permiten que la gente se acerque un poco al problema de licenciamiento y comiencen a tomar primero unas decisiones no tan radicales. Para eso es Creative Commons, pero Creative Commons no puede ser el escudo de la libertad de la producción creativa, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, hay una cosa, un poco hablando como lo de las plataformas y eso, yo obviamente soy totalmente en contra de Facebook, y de publicar información ahí, así sea por la comodidad de llegar a la gente. Esa es la excusa que todo el mundo tiene para utilizar Facebook. Es que todo el mundo está ahí y es más, llego a 30,000 personas y todos mis amigos están acá. Y lo seguimos utilizando y Facebook sigue haciendo negocio con nuestra información. Y vale, lo estamos utilizando para nuestro propio beneficio, pero detrás de eso también hay una cantidad de consecuencias que están afectando realmente a nuestra cultura y a nuestro entorno, y nosotros estamos siendo partícipes de eso con una excusa de vamos a comunicarnos. O sea, el mail ya no es suficiente, tiene que ser Facebook, ¿no? Mándame tu cosa, ¿por dónde? Por Facebook. ¿Dónde documentamos? En Facebook. ¿Sí? Pero ¿y qué? Cada uno de los clics que hace la gente sobre la foto de la persona está generando una cantidad de información que está siendo utilizada por esa corporación para fines que no están beneficiando realmente a la persona que puso esa imagen ahí. Y esto es un problema mucho más grande que viene con el asunto de la web 2.0, con ese asunto del consumidor que produce información de ya no somos una persona, un ente estático que está leyendo las websites, sino que puede producir, ¿sí? Que es como la vanguardia de la web ahora, ¿no? Yo también puedo producir y tengo YouTube y tengo todo esto, pero en últimas lo que está haciendo este sistema es simplemente tener obreros gratis por todo el mundo para compañías que están capitalizando a partir de la labor de otros. ¿Sí? Entonces es un modelo que es totalmente capitalista, que se pone como un asunto que está en el marco de la libertad y como el estandarte del cambio sobre el modelo de participación en la red, que se pone como libre, pero realmente no lo es. Realmente está enmarcado dentro de las prácticas tradicionales del capitalismo y de lo que estamos así. Entonces, hablar de esto es súper importante, pero también es claro entender que la cultura, como es un fenómeno real, es un fenómeno humano, está atravesado por problemas económicos, por problemas sociales, y es un crisol de esto. Entonces uno no puede simplemente hablar del dibujito o de las fotografías de lo que uno está haciendo sino que uno tiene que entender el contexto de cómo está circulando y cómo se están creando las cosas. Y tomo el micrófono yo para que recuerden que el formato que estamos proponiendo desde Radio Laboratorio Inoís es que esto sea un programa de radio donde el público puede participar, ¿no? Entonces, no solo queremos que sean oyentes pasivos, a pesar de que haya una postura frente a la no actitud de prosumidor, digamos, desde la teoría de la comunicación, y para nosotros sí es importante fomentar esa actitud. Entonces, como que cada uno de ellos trae una perspectiva y la está exponiendo. Son especialistas en un montón de temas, ¿no? Pero en esa medida sería interesante que hubiera un diálogo, un poco como lo que ha hecho Carolina. Entonces, animarlos para que no sea como un diálogo entre nosotros que nos vemos todo el tiempo y hablamos de eso permanentemente, ¿no? Sino que ustedes que tienen dudas y tienen preguntas lo hagan y se pueda continuar como un debate entre ustedes, ¿no? Era eso. Carolina estaba preguntando por qué esto no es tan popular y por qué no, dónde estamos nosotros como trabajando por eso, para que la gente lo conozca. Entonces, pues yo creo que eso hay como un regañito suave. Pero también creo que sí se han hecho muchas cosas, y creo que espacios como el Común Lab se hacen cada vez más. Venimos de un proceso de Quito, de Medellín, como que no es como que nos reunimos hoy por primera vez, y creo que pues me parece muy valioso que vos, que estás como iniciándote en eso, estés aquí hoy. Y antier pasaba lo mismo, como Catalina de la colaborativa decía, como que no siempre, no es que sean los mismos siempre, o sea, yo estoy nueva, yo no los conozco a ustedes. Entonces sí creo que se ha hecho un proceso interesante de ir contando el cuento, como decía Mari, a otras personas que no tienen ni idea qué es software libre ni qué es cultura libre, pero que digamos que han empezado a ver unas dinámicas, como decías vos, porque el Facebook dice compartir y porque nosotros también estamos hablando de compartir, ¿no? Hay como unas conexiones que son como válidas ponerlas sobre la mesa y pues para eso estamos aquí hoy. Y tiene la palabra Sergio. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Con respecto al aporte que hizo el compañero acá, yo tengo una serie de dudas. Yo también soy un principiante en estas cosas. Desconozco mucho de las leyes y ese tipo de cosas. Y básicamente son dos aportes. El uno es hacer una pregunta. Si yo publico una imagen, una música de dominio público completamente sin ningún tipo de licencia, ¿cómo me protejo de que una industria utilice mi material para beneficios económicos? Que a mí me parece bastante importante. Y segundo, el radicalismo. Yo creo que el radicalismo ahí sí es una opinión muy personal. El radicalismo tiene sus incoherencias y sus compliques, porque pues hablar de que no me metamos en un mundo capitalista, es decir, que de pronto pues la camisa, no sé, o el pantalón que hicimos, no lo hice en la casa, o el celular que tenemos ahí no es de una industria. Entonces me parece interesante nosotros también entender que tenemos que utilizar esas herramientas para un beneficio propio. Y eso básicamente es enfatizar en la pregunta, ¿cómo si yo publico algo que no tiene ningún tipo de licencia, cómo me protejo yo? Yo creo que ahí van las leyes, ahí van lo que dicen. ¿Cómo me protejo yo para que una industria, no sé, Apple, no sé, digamos que mi producto sea muy bueno y Coca-Cola lo utilice para un beneficio propio? Sí, es que yo creo que ahí es donde, bueno, una cosa que reitero es que la libertad no está en el tipo de licencia que yo escoja frente a mi obra, sino la libertad está en que yo pueda escoger una licencia con la que yo quiera mover mi, o no escogerla, o montarlo como tú dices, como pan, lo mando ahí y a ver qué pasa. Yo creo que, bueno, ahí es donde se discute la libertad. O sea, si yo quiero ponerlo como dominio público, entonces tengo la libertad de hacerlo. Pero acá, bueno, es como una frase de un libro de proceso de Kafka, que hay una parte donde le preguntan, oiga, ¿usted admite su ignorancia a la ley y al mismo tiempo dice que es inocente? No, creo que ahí está un poco esto. Como hay tanto desconocimiento también sobre qué licencia yo tengo que usar, sobre, bueno, cómo es esta vaina de Creative Commons, que es una licencia pública, que es un copyright, copyleft, bueno, copyright, copyword, bueno, hay muchísimos copies, pero ¿yo cuál uso? O sea, ¿yo cómo uso para que Coca-Cola, cierto, no vaya a utilizar mis contenidos? Entonces aquí también hay otra cosa, es que nosotros confundimos lo gratis con lo libre. Exactamente. ¿Y es así? O sea, cuando yo publico algo, ¿es gratis o es libre? O eso cuesta, o yo cómo le pongo un valor a las cosas, ¿cierto? Porque a mí Apple o Coca-Cola, bueno, o mi vecino o el que quiera se apropia mis contenidos y empieza a hacer dinero con eso, y yo no sé, yo no tuve la opción, ¿cierto? Ahí es donde viene la libertad de decirle, oiga, no, pues todo bien, haga plata con eso, a mí me importa un carajo. O al contrario, decir como, oiga, si va a hacer plata, páseme, no sé, 20,000 pesitos. Yo quería ahí justamente también, creo que Hamilton, muy bueno que haya dicho eso, porque era justamente lo que quería retomar, y también creo que tocaste un punto álgido. Lo primero, volviendo a la pregunta inicial, es que libertad es eso, justamente, o sea, la libertad de opción, de elegir. No hay una, no existe la respuesta para esto, ¿cierto? Entonces, también puede haber la persona que diga, yo no quiero compartir nada. ¿Y por qué? Y si le da la gana, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Sí me entiendes? Es decir, creo que también hay una cosa incluso de respeto. Y por ejemplo, en lo que decía Mauro, de que, bueno, de que la música libre, de que cuando la música no es libre, a veces yo sé que hay una postura así muy radical de, no, es que toda la cultura es libre, apropiémonos de todo y todo, pero hay que dejar de ser como tan románticos. Es decir, si a veces el sistema nos coja y pum, pues no digo, pero ya me entendieron, es porque somos muy románticos a veces y ellos no lo son, y son completamente pragmáticos, y por eso es que siempre nos están dando en la cabeza, ¿cierto? Entonces a mí me parece que no hay que olvidar que por más que queramos cambiar el sistema y todo eso, es un proceso y todavía estamos en un sistema, y hay que muchas veces con sus mismas herramientas o algo, pues intentar ver cómo se puede cambiar ahí. A mí me parece que a veces, es decir, a esto voy a la opción, alguien puede decir, ¿y si yo no quiero compartir qué? Es decir, hay una cosa ahí que es casi que imperativo kantiano, que es, uno no le hace a los demás lo que no quieren que hagan con uno, ¿no? Y si hay alguien que de pronto no quiere que le utilicen sus cosas, pues creo que también está en su derecho. Lo que has tocado del dominio público creo que es otra cosa que también iba a decir justamente. Es decir, uno a veces puede tener la idea de que sí, es que el dominio público, yo no sé qué, pero también tiene, así como vos decías que lo del Facebook y todo de llegarle a todo el mundo es un sofisma, también el dominio público podría ser visto como un sofisma para esas personas que dicen, oiga, sí, lo pongo ahí, pero ¿y qué pasa si llega una gran compañía y se apropia de mis cosas? Yo mismo lo estoy dejando, o sea, es culpa mía, ni siquiera es culpa de la persona, es culpa mía, pues por hueva, ¿por qué no me enteré de cómo eran las cosas? Lo que alguien decía por ahí, hay que tener un conocimiento, lo que decía Hamilton, del proceso, de la ley, para saber cómo jugarle y cuáles son las opciones y si yo quiero hacer algo y si no lo quiero hacer. Para terminar ya antes de pasar la palabra, quería retomar eso del romanticismo. Muchas veces en estas cosas de colectivos, de cosas, bueno, alternativas, qué sé yo, se trabaja esta serie de romanticismo que muchas veces yo he notado que hay una cosa contradictoria y es que lleva a unos resultados parecidos a los que con lo que se lucha. Cierto, muchas veces cuando el típico que ahora está de moda, no, es que esa banda ya no me gusta porque volvió popular, ¿cierto? Por ejemplo, eso me parece una tontería. O, bueno, que sé, no, es que antes éramos muchos y yo no sé qué, es lo mismo del capitalismo, o sea, el que quiere estar en el club de golf porque es exclusivo, es lo mismo que el que quiere tener el fanzine, la banda y todo para que lo oigan unos poquitos. Es la misma cosa que mueve el capitalismo del derecho a la exclusividad, a diferenciarme. Entonces estamos cayendo en lo mismo muchas veces que supuestamente estamos combatiendo. Por eso yo sí muchas veces defiendo que hay que volver masivas las cosas. Y si para alguien es, a pesar de todos los inconvenientes que pueda tener, hacerlo en Facebook, ¿por qué lo criticamos? Es decir, creo que es un derecho de ejercer y si se le puede llegar a más gente así, de verdad democratizar ahí la cosa y no quedarnos como nosotros, es que somos el colectivo exclusivo y apenas nos entendemos entre nosotros. No, la cosa hay que regarla lo más que se pueda, ¿no? Y pues me parece que estos medios así sean contradictorios, pero siguen siendo masivos. Es decir, la gente en Colombia sigue viendo realities toda la noche y les vale culo Creative Commons. Entonces, a esa gente es que hay que llegarle. A mí me parece eso. Hola, yo soy Felipe. Yo pues estudié artes visuales y soy pues como realizador audiovisual. Quiero primero plantear pues como algo que es la diferencia como entre libertad, originalidad y pues como lo que tiene que ver con la creación. Es como en este planeta no hay nada original. Si sí, todo está inspirado en algo, todo está pues como con influencias de algo. Entonces pararnos en decir como que yo no voy a compartir esto porque es mío y porque yo lo creé, pues a mí me parece que eso es una como de cierta manera una falacia, porque no, pues no le creo a eso. Agradezco estar en Colombia, agradezco mucho la piratería. No sé qué seríamos nosotros sin la piratería. La verdad, pues creo que no compartir o creerse el dueño como de las producciones artísticas es un acto pues repaila, porque al fin y al cabo pues el arte está hecho para que la gente lo vea. Sin las personas que lo ven, no, el arte no es nada. Entonces quedarse uno masturbándose en la casa me parece como repaila, y aparte cobrando porque me vayan y me miren. Entonces, pues como partiendo de eso, no creo ni un poquito como en esa cuestión de que la libertad está bajo unos parámetros legales o así. Creo mucho como en el apropiamiento, así sea por medio de la piratería, ¿sí? Pues me gusta mucho eso. Y creo que el radicalismo de cierta manera no es que sea como un radicalismo hacia no rechazo, sino hacia las posturas. Si veo gente en un club de golf exclusivo, ¿cierto? Y no tengo la posibilidad de entrar, pues está en mí abrir un roto en una pared y meterme. Y exacto, entonces como que yo creo que estos debates y diálogos que de cierta manera terminan siendo un poco burocráticos, pues como pillando a ver qué como y por dónde y ta ta ta, creo que la libertad más que todo está en cómo tomar uno las cosas y pues correr el menor riesgo posible también, pues como tratar de ir y venir en eso. Pues quiero hablar de dos casos como para tratar de mostrar cómo le busca uno la comba al palo. Por un lado, ahorita hablaban de como de masificar esto, de que sea más popular. Quiero invitarlos a que conozcan una cosa muy bonita que ha ocurrido ya en Centroamérica y también en el Cono Sur, y además como invitarlos un poco a que nos ayuden a ir pensando cómo lo podemos montar desde acá, que se llama Librebus. Librebus no es un asunto relacionado directamente con Creative Commons, aunque Creative Commons financió alguna parte, pues, como de ejecución de la iniciativa. Librebus es ni más ni menos un bus en el que se monta una gente que sabe muchas cosas sobre arte, libre cultura, pues, perdón, sobre arte, software libre, derechos de autor, sobre educación, sobre huertas, sobre cualquier infinidad de cosas. Se montan en un bus 20 pelagatos que realmente tienen muy buenas intenciones de compartir su conocimiento y recorren 5 países: Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica y no me acuerdo, El Salvador. Entonces esa fue la primera experiencia el año pasado. Estuvieron como alrededor de 3 meses recorriendo diversas ciudades, diversos centros comunitarios, universidades, compartiendo simplemente su conocimiento. Entonces me parece que ese como ejercicio de libre cultura es muy valioso. Es como llegar a algún lugar sin esperar nada a cambio, mirar a ver quién está interesado en aprender sobre lo que yo pueda compartir y replicando eso. Entonces como que es bacano sentarse a conversar acá, no me parece muy burocrático, me parece importante que estemos conversando, que ustedes tengan la palabra, me parece muy importante que se sigan generando estos espacios. Ayer hablaron del asunto del carro viejo, que estamos como carro viejo de taller en taller, y sí, pero hay que hacerlo, porque es que nosotros también, cuando creemos que somos los que sabemos y que porque sabemos entonces todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo hace, es algo muy egoísta. Entonces una buena forma de compartir es montarse en la película de que hay otros que no lo saben, y hay que tratar de regar el cuento, como lo decía hace un rato, en todos los ámbitos en los que nos inviten. Es que lo invitaron a la universidad más privada del mundo y que es un negocio, no importa, hágale. Que lo invitaron a dictar un taller en la Comuna 13, hágale. Que lo invitan en donde sea, o sea, yo voy a donde me inviten, en serio, y a mí nunca me pagan por estas cosas, pero yo voy a donde me inviten a conversar, y voy a un bar, y voy a una universidad, y voy a la Cámara de Comercio de Medellín, que es súper goda. Yo voy a donde me inviten a hablar de estas cosas, y yo no soy, pues yo no tengo última palabra como ninguno de nosotros sobre ninguno de estos asuntos, pero es que conversar es muy importante, porque uno descubre cuando está equivocado o descubre pues como nuevos motivos que lo inspiran a seguir haciendo cosas. En una época, hace más o menos como en 2009, yo tuve un supremo desencanto por todos los temas de cultura digital. Yo odiaba Facebook y Twitter y sentía que lo que estaba haciendo no valía la pena para absolutamente nada, que no estaba mejorando la calidad de vida de ninguna comunidad, y tomé la estúpida decisión de salirme. Y me puse a cocinar y me puse a hacer otras cosas, y empecé a montar un restaurante y un bar con unos amigos, y me dediqué a eso muchos meses. Pero es muy decepcionante hacer las cosas solo o para un pequeño público que ya lo conoce a uno, que ya se le sabe a uno el discurso, que no le copia mucho, que no quiere hacer. Entonces es muy importante estar, así haya plataformas con las que uno no esté de acuerdo en muchos de sus términos y condiciones, así las corporaciones absorban los productos de las industrias culturales. Es muy difícil tratar de hacer sin estar adentro. Entonces por eso yo creo que lo que decía antes, y me toca volver, hay que tratar de sacarle jugo como sea posible, y no estar y no hacer nada no creo que sea una alternativa. Por último, quería citar el caso de Altair como uno de los ejercicios que me toca volver y hablar de Altair, aunque ya hace muchos años pues no participo allí. Pero Altair no conocía la ley, es un laboratorio de, o cuando yo estaba, pues se concebía como laboratorio de radio digital de la Universidad de Antioquia. Altair era una cosa muy bonita, es una cosa muy bonita, pero en principio la esencia era hacer radio universitaria, no radio acartonada como la de la emisora cultural Universidad de Antioquia, radio culta, sino como laboratorio de estudiantes, ensayando y equivocándose, pero finalmente creando cosas muy valiosas, un laboratorio de aprendizaje muy interesante que no conocía para nada el entorno legal digital, que no está muy claro en Colombia, pero hay que por lo menos pegarse a lo que haya operando en el momento actual. Y en Altair no teníamos ni mediana idea de cómo funcionaban los derechos de autor, y emitíamos de todo, emitíamos Madonna y de todo, Cerati, toda la música más comercial del mundo. Teníamos como 80 gigas en música, y llegó un día una cuenta de cobro por un montón de plata por derechos de autor. Entonces es muy importante conocer, es muy importante enterarse de cómo funcionan las opciones legales, y sí hay que hablar cuando hablamos de ejercicios colaborativos en un rango más específico y en el gran panorama de libre cultura, hay que saber esto legal con qué se come, así yo sea un pequeño, mediano, gran creador, así yo haga parte de una corporación o sea un creador así por mi propia cuenta. Si uno no sabe con qué asuntos legales se está metiendo, puede tener problemas y puede ver amenazado su ejercicio. Entonces hay que conocer qué alternativas hay. Y Altair se vio a punto de cerrarse por no conocer esas alternativas hasta que apareció el escenario de la libre cultura, y luego muy específicamente se encarrilaron por licencias Creative Commons, pero eso les ha permitido seguir haciendo cosas y tejer un montón de redes y darse a conocer en otros lugares del mundo. Por eso es muy importante como tratar de aclarar el derecho de autor, o como individuo creador, o como persona, o como colectivo. Bueno, es que me acordé una cosa que decían por allí con lo de los contenidos. Es que la ley también, o sea, es claro tener claro la ley, perdón la redundancia. Es que, por ejemplo, uno tiene los derechos morales, eso ya es un derecho, ¿cierto? Si usted no quiere sacar plata de su trabajo, pues los derechos morales al menos le garantizan a usted que le van a nombrar. Es decir, que si usted está protegido desde el principio, ¿cierto? Y no es que esté del lado de la legalidad y de la cosa de los derechos de autor, sino, pues eso es libertad. Si usted quiere hacer plata o no quiere hacer plata, como es muy duro hacer plata con lo que uno hace, porque es complicadísimo, entonces pues uno lo regala o lo que sea, pero no quiere decir que pierda sus derechos. Es una cosa. Hay otra cosa que me parece que como una especie de complejo del excluido que tenemos, que es que no vamos a llegar nunca a un mercado grande, que no vamos a poder poner a circular nuestros contenidos y toda la cosa. Y eso es genial, poner a circular los contenidos, pero creo que es una triquiñuela ahí, como un sofisma ahí extraño que utiliza también el mismo sistema, ¿cierto? O sea, como si nosotros no pudiéramos hacer parte de eso, tener un mercado. Entonces, yo lo que creo es que es más bien organizarse y crear mercados alternativos, pero no fuera de la ley, porque es que la ley misma le da a uno los elementos para uno hacer las cosas. Quiero poner un caso. En Manizales hubo una paranoia en la Universidad de Caldas porque les pusieron una multa porque pasaron una película y no sé qué, en la Nacional, creo que fue acá o no sé qué. En Manizales se acabaron los cineclubes por mucho tiempo, ¿cierto? Y bueno, ahorita hay unos que funcionan legalmente y otros que funcionan pues ahí como... Pero entonces, ¿qué pasó? Yo me di a la tarea de leer como la ley y eso, y resulta que hay una opción que es por medio de las videotecas y no sé qué, la gente que tiene videotecas, las universidades, pueden pasar las películas siempre y cuando las hayan comprado, y hay como una reglamentación de eso que se puede hacer, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando no lo publique, por ejemplo, por Facebook y no se ponga a dar tanta bomba, ¿cierto? Pero sí que se pueden pasar películas sin implicaciones legales y eso. Ahora, el otro tema es que nosotros hicimos un corto, nosotros como el colectivo Mosca Muerta, este año. Queremos una canción de Gardel. Gardel murió en 1935, y el que hizo la letra también, y el fonograma del 35. Entonces uno dice, eso está libre, pero eso parece que no está libre, porque hay que pagarle además a los intérpretes. Entonces yo quería saber si eso, o sea, qué pasa con los Creative Commons, si, o sea, eso no entra, por ejemplo, o sea, no, ¿cómo es la vuelta ahí? Bueno, ahí creo que, bueno, aclarar también la cosa, pues para todos los que trabajamos con esto de cultura libre, o bueno, los que nos intentamos medio acercar, es que libre no es gratis. O sea, esa es una figura que también a nosotros nos han vendido, que siempre cuando la cosa es libre, entonces tú lo das porque quieres y tal, y bueno, pero hay entornos en donde sí pasa eso, y sí debería pasar, pero yo creo que aquí tenemos que ver también cuál es el marrano. O sea, si es una institución que tiene billete y dice, ah, no, es que todo es cultura libre y tal, y ven, y nosotros te acogemos. Cierto que eso es lo que pasa muchísimo con nosotros, bueno, a gente que trabaja con arte, es que siempre la galería nos pinta ese modelo, ¿no? Como, ay, ven y expones con nosotros y nosotros te vamos a visualizar, vas a ser grande porque te vamos a mostrar a mucha gente. Entonces como, ay, pues no, o sea, no, porque yo ya soy mi propio intermediario, no necesito de usted para poder mostrar mis contenidos. Ahora negociemos, porque yo sí le voy a generar contenidos a usted como institución. Entonces creo que ahí también toca cambiar como ese modelo, como los que estamos trabajando con cultura y todo esto, es que no todo lo libre es gratis, ¿vale? Y que también hay contextos, hay entornos donde, claro, lo doy porque quiero, o O pues a ver, negociamos, vale, porque eso también es mi trabajo y yo no vivo del aire, ni vivo de la cultura libre. O yo decido a quién se lo doy y bajo qué riesgos. Yo quería como volver un poquito a la inquietud acá del compañero de la escuela de comunicación, y es que a veces uno peca como por no informar, o sea, por no comunicar. Hay un problema de comunicación un poco que yo veo en internet, y es que suponemos que todo lo que está en internet, porque yo lo puse, ya todo el mundo entendió lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, como que es ser claros en qué es lo que todo lo que pasa en internet. O sea, si yo publico una foto, esa foto tiene todos los derechos reservados, y por más de que mi intención sea buena, de que todo el mundo lo coja, que esté en el dominio público, no sé qué, eso no está en el dominio público. Eso hay que informarlo, o sea, hay que hacer un proceso ahí de diálogo con la gente para que entiendan qué es lo que estamos hablando. Y por eso, digamos que lo que decía Gabriel, de que en Flickr cuando aparece el CC, pues es como que ya es sinónimo de cultura libre. Yo creo que es sinónimo de una comunicación que uno está dando y de una aclaración, ¿no? Como de un mensaje que uno está dando, como que también puede como leerse de muchas formas esa aclaración. Es que, ¿ah, sí? Ah, bueno. No, es el del público, es del público. ¿Qué? ¿Quién sigue? Yo. Bueno, hay un punto que me parece importante mirar, y es la ética que se juega como en todo este movimiento de contenidos. Una cosa es que yo diga que me bajo una canción de internet y la escucho, pero cuando tengo la plena convicción de que quien la montó es el grupo que está empezando, y la filosofía que tienen es decir, no, grabemos el disco y lo ponchamos en internet y lo ponemos de distribución libre, porque es bueno la forma en que nos queremos mostrar, y el negocio de nosotros va a ser en presentaciones, y entre más nos vean, mejor, que puede ser un caso. Otro caso muy distinto es el que pasa, digamos, en el cine, que es, digamos, el caso de cineclubes y demás. O sea, yo no puedo pretender frente a eso manejar una piratería, en donde sé que una universidad sí quiere tener un cineclub y quiere mantenerlo como un proyecto para los estudiantes. Lo mínimo que debía hacer es tener dentro de su presupuesto con qué pagar los derechos de proyección de la película, porque es que no es decir, ah, entonces va y se la baja de internet, porque es que ahí juegan dos políticas, digamos, sí, o sea, es una ética muy distinta. Una cosa es que el grupo monte su canción, monte su video y lo quiera exhibir así, o el realizador quiera subir su video en internet para que la gente lo vea y demás, y otra muy distinta es que alguien llegue, se baje la película o te la piratee o vaya a la sala, la grabe y salga y la venda en la 23, en el caso de Manizales, por ejemplo. Entonces ahí creo que son dos casos muy distintos para mirar en qué medida se muestran los contenidos. Y efectivamente ahorita nuevos realizadores, si tú quieres que sigan realizando, pues lo mínimo que debes hacer es pagarles por los derechos de la película, porque con qué ganas queda un grupo de 50, 80, 120 personas de 2, 3 años de trabajo, hacen su película, la sacan, van, se la piratean, y la que se lleva el billete, digamos, en este caso sería el que está por encima de todo el negocio de la piratería. Y sí sería, creo que debe existir como la reglamentación clara de que sí se debe pagar por los derechos de eso, sin quitar pues que uno también se baja sus películas de internet que no llegan, pero me las veo en mi casa ya para exhibición pública. Sí creo que es clarísimo tener como ese respeto del trabajo del otro y pagar los derechos. Ahí sí creo totalmente en esa legalidad. Bueno, bueno, una cosa es pagarle los derechos sin intermediario, ¿cierto? Yo negocio con el artista, que eso es un poco a lo que va esto de Creative Commons y todo ese rollo que está ahí como en el híbrido entre lo la izquierda y la derecha del copy. Eso es una cosa, ¿vale? Pero cuando hay intermediarios, cuando yo sé que la plata que yo estoy pagando se la queda a Saico y Saico se la roba, ¿ahí qué pasa? Entonces, así estás pagando los derechos de autor como tenemos que hacerlo éticamente, pero es que hay industrias que no tienen ética, hay empresas que no tienen ética, entonces ahí nosotros ¿qué hacemos? Mirar cómo funcionaría esa parte de ética en las cosas. Digamos, en el caso del cine está el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y uno medianamente sabe que rinden sus reportes de. Ya en el caso de Saico y esto. ¿Ah? Claro, yo le debo pagar un porcentaje de lo que alquilo al Fondo para el Desarrollo, y esa es la plata al Fondo para el Desarrollo, al FDC, pues va para Proimágenes y eso va para el FDC y es la plata que entra a convocatorias públicas. Yo creo que un ejercicio importante es conocer las excepciones de la ley. Depende de dónde, en dónde estás proyectando la película, para qué comunidad. Entonces, en ese contexto hay que saber si pues fue madre, somos, no sé, por ejemplo, el Cuenta la 13 en Medellín, y hacemos unos talleres de 15, 20 pelados, no tenemos humanamente dinero para estar pagando derechos de autor por todas las proyecciones. En ese ejercicio es válido conocer qué excepciones tenemos, y que es una videoteca, que es un cineclub. La excepción estaría en que si es para una actividad cultural o educativa o académica, entonces, no tienes necesidad de tener, de pagarlos, pero sí, digamos, pedir el permiso, como, oye, mira, voy a hacer la proyección de este trabajo. Pues digamos que hay una responsabilidad de los creativos, de los realizadores. Creo yo, pues, que debería ser una responsabilidad, y sería interesante masificar eso, justamente de aclarar el derecho de autor. Por ejemplo, entonces existen licencias Creative Commons que dicen, úsela del crédito, pero no haga uso comercial de ella. Si usted va a hacer uso comercial, avíseme. Entonces todo eso es posible de aclarar y de solicitar, ¿sí o no? Entonces digamos que esa es una de las bondades de este tipo de licencias, que no son totalmente libres, porque no permiten, lo que vos mencionabas ahorita, hacerle el juego a las otras grandes corporaciones, que luego no llegue Coca-Cola y empiece a distribuir mi creación y se tape más en plata de lo que ya está, por ejemplo. Entonces, es una cosa es piratería y otra cosa es como aclarar el derecho de autor de las obras y usarlas en qué contextos. Ya si yo empiezo a descargar tu película y la empiezo a vender en un semáforo, eso es piratería y eso es diferente. Pero acá no estamos hablando de piratería en ese sentido, estamos hablando de usos de obras y de compartir obras con qué permisos, y eso es lo importante, eliminar los intermediarios, que son finalmente los que se quedan con todo. Una universidad, por supuesto, desde el punto de vista ético, tiene la responsabilidad social de hacer un uso respetuoso de las creaciones de otros y de revisar esos otros cómo lo están compartiendo. Pero claro que las universidades no lo hacen. Desde los trabajos de grado de los estudiantes ya están ocurriendo atropellos ridículos al derecho de autor de sus propios estudiantes. Entonces, casi muy pocas universidades en este momento en Colombia están enterándose cómo respetar el derecho de autor, desde proyecciones, desde difusión pública de contenidos musicales, cuando hacen conciertos, cuando hacen diferentes tipos de actividades culturales, y desde la misma creación intelectual de sus propios integrantes de las comunidades universitarias. Pero luego entender esas excepciones es lo que nos permite a los que trabajamos con comunidades pequeñas poder proyectar ciertos contenidos o poder compartir ciertos contenidos. Y de todas maneras, creo que hay un asunto de responsabilidad social y legal, que es lo que se debe masificar, que no es específico solo para las grandes corporaciones o para las universidades y las instituciones públicas o privadas. Es un asunto de todos los que participamos en plataformas de intercambio de contenido. Todos los que navegamos en internet y descargamos y subimos y bajamos y volteamos, tenemos la responsabilidad, casi la obligación, de enterarnos de eso, con qué se come y qué podemos usar y cómo lo podemos usar. Gracias. No, pues la ronda después de que hable yo. Después de que hable yo, todo bien con la ronda. Ah, bueno, todos están hablando. Igualmente, yo vine a este al Common Lab del año pasado, como cuando apenas estaba iniciando, y pues sí tengo como un poco medio nociones de lo que están hablando, Creative Commons y eso. Pero en todo, bueno, siempre se discute como sobre esa misma base, ¿no? Bueno, se están haciendo diálogos y diciendo si hay que compartir y todas estas cosas, pero ¿en qué plataforma, cierto? Eso es lo que todavía, no sé, como que esa es la gran cuestión que tengo ahorita en la cabeza, porque sí, es inevitable que uno al producir algo o hacer algo, el otro al observarlo, ser observador, va a recibirlo, va a ser un receptor, se va a apropiar de eso y de alguna forma también se le va a quedar en la cabeza y va a hacer alguna postproducción o hablando en esos términos, y va a ser siempre un ciclo. O sea, es inevitable que en ese compartir haya un ciclo y que todo, aunque no pague, haya ley, no haya ley, haya el dinero de por medio, siempre va a haber esos observadores que van a estar ahí y que también les va a quedar lo que vos haces, y vos lo hiciste pensando también en tantas cosas que viste. Entonces aquí es como la plataforma, ¿cierto? ¿Quiénes son los dueños de esa plataforma en la que se mueve todo? Como, ¿quiénes son los cabilderos o yo no sé, los que ponen las leyes dentro de esa plataforma que nosotros usamos? Sí, yo también tengo como, no sé, veo videos en YouTube y todo, entonces es como, sí, se comparte eso, pero entonces, bueno, aquí ustedes son como personas que saben de eso. Yo no sé, como muchas cosas de manejar como la gran, no sé, la tecnología sí, pues sé como básicas, pero yo sé que hay personas que saben como de programación y todas las cosas, y sé que la internet también todo se trata de algoritmos, números, no sé, todo. Entonces se puede hacer como, no sé si se puede hacer como algo alterno, ¿no? Porque ustedes estamos moviendo en lo mismo que están criticando, ¿no? Porque es realidad moverse en ese mismo mundo, en ese mismo mundo de internet, que no sé, que lo imagino como tan grande. Entonces no sé si se podría crear algo alternativo a eso. Pues yo sé que hay como softwares libres y los programas que son como, no sé si hay también que son que análogos a lo que hace pues Windows y todo esto. Pero entonces, ¿cómo crear algo, ese medio que es libre, ese internet, que es mundo libre? No sé, ¿puede crear algo paralelo a eso? Hay una propuesta que es justamente, pues, que primero, o sea, dejemos de hablar nosotros y como que hable cada uno, porque se emocionaron y eso me parece buenísimo. O sea, que piden la palabra, que hablen todos y después tratamos como de recopilar, ¿no? Y más bien después se responde a todos. Pero más concisas, ¿no? Le recuerdo que hay un pad, estamos intentando pad. Pirate Pad es una página en internet que es como un Google Docs, pero es como libre. Un Google Docs ahí, pero sí. Pero medio libre. Piratepad.net/comunlab. Ahí estamos para escribiendo, los que tengan computador. O sea, también para que tengamos como una memoria de lo que se está diciendo acá. Ahí estamos colaborando todos, entonces por favor, les recomiendo. Pero que hablen todos primero, ¿no? Bueno, buenos días. Pues yo creo que en este momento nosotros parecemos unas raticas hablando de queso en la madriguera del gato, ¿no? Porque estamos en la sede de las industrias culturales hablando de cultura libre. Primero ese comentario. Lo segundo es que yo creo que hay que preocuparnos más por todos los derechos, por encima de los derechos de autor. Entonces, nosotros defendemos acá una campaña que se llama así, pues, ¿para qué derechos de autor si no hay derechos humanos? Entonces, a partir de ahí, es de donde se desenvuelve casi la cotidianidad de todos. El derecho al agua, el derecho al transporte, el derecho a la alimentación sana y soberana. Y a un sinnúmero de soberanías en las que podemos incluir la soberanía digital. Interesante que se plantea acá un paralelo de una red libre que se le ponga ahí a internet, o de software que se le ponga a Windows. Y también quiero como plantearles a ustedes, que son más autores que yo, que piensen como en sus deberes de autores más que en sus derechos de autores. La vuelta es que cuando uno pelea por la patente o por lo demás, siempre hay alguien que ya lo patentó a uno mismo, ¿sí? Por lo menos con la biodiversidad pasa eso. Ahorita hay semillas que ya no se pueden sembrar en este país o en este continente, y son nativas de acá, porque llegó una multinacional o llegó un gringo picado a loco, antropólogo, botánico, no sé, y la patentó a nombre suyo. Entonces, eso es una coyuntura actual que se nos vino encima con el Plan Nacional de Desarrollo y con las leyeras. Entonces, yo creo que en este momento deberíamos como abordar ya esta coyuntura, esta crisis que hay sobre la propiedad intelectual y sobre las patentes de la materia viva, que es lo más importante. Buenos días, mi nombre es Ivonne, yo trabajo en el tema de soberanía alimentaria por medio de la agricultura urbana. Me acerco pues a este tipo de eventos y laboratorios a partir de precisamente el problema que hay en este momento, bueno, que viene desde hace mucho tiempo con el tema de las semillas, donde creo que donde también se vincula las semillas como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra identidad. Entonces, cuando hablamos de cultura libre, no solamente es de lo que producimos artísticamente, sino también del diario, del cotidiano, y dentro de ese cotidiano hay unas semillas que son nativas, hay unas semillas que nos han mantenido por miles de años, hay unas semillas que campesinos, que gente de nuestros territorios son los que han cambiado, mejorado de una forma obviamente natural y acorde con el equilibrio de la naturaleza. En estos espacios también se ha venido dando un interés en ese tema, precisamente porque hay muchos artistas que vienen también como acercándose a estas prácticas que tienen que ver con medio ambiente o con plantas. Bueno, yo he visto como muchas. Hamilton es uno de estos que trabaja con este tema también, y con él nos hemos encontrado ya varias veces. Entonces, pues también es un poco parecido a lo que planteaba Oscar acerca de hablar de los derechos también desde ese punto, ¿no? En ese sentido también hay una cuestión, y es que hablamos de disposiciones legales que son las que nos impiden en este momento, por ejemplo, poder producir nuestras semillas orgánicas, además, o sea, que sean más saludables, que realmente generen nuestra soberanía alimentaria. Y es una discusión que hay dentro de, los generadores de semillas orgánicas, de los defensores de las semillas nativas, es si hacemos una reglamentación para nosotros, o sea, que el Estado haga una reglamentación para nosotros, pues porque yo ahorita estaba escuchando que estaban hablando acerca de que la ley permite ciertas cosas, pero ¿cuál es el problema allí? Cuando nosotros permitimos que ellos hagan una reglamentación en este sentido, donde están hablando es de vida, ¿sí? Están hablando de reglamentar pues cosas muy básicas y muy importantes frente a lo que somos como especie dentro de la naturaleza. Cuando nosotros permitimos que el Estado haga este tipo de disposiciones, pues simplemente nosotros podemos crear y llegar a unos acuerdos donde supuestamente estas leyes nos beneficien, pero eso da paso también para que en cualquier momento estas mismas disposiciones se puedan modificar y se vayan en contra nuestra. Esta es una discusión que se está dando dentro de los productores de semillas, que bueno, dentro de los que están las comunidades indígenas, ellos tienen obviamente un poco más de autonomía porque tienen dentro de sus territorios cierta autonomía. Es una discusión dentro de ellos mismos y es una discusión que creo que también se puede dar aquí. O sea, esas reglamentaciones también son una trampa en ese sentido. Buenos días a todas y todos. El visaje es que me ha surgido una serie de ideas en la cabeza que voy a intentar concatenar un poco en términos de eso de la cultura libre. Eso no esté dicho. La vuelta es que el ser humano es contradictorio y paradójico por naturaleza. La condición humana es egoísta y cooperativa al mismo tiempo. O sea, es una vaina que está como dentro de nosotros y que debemos procurar cambiar, pero hay gente que no quiere cambiar, pero hay otros que intentamos que cambien. Entonces el compartir es necesario frente a un modelo egoísta. O sea, la Babilonia está dentro todo el tiempo, y porque vivimos dentro de la sociedad de la información, la sociedad del espectáculo y la sociedad del absurdo. Vivimos permanentemente intentando que nos reconozcan como creadores y que paguen porque nos conozcan. Entonces, finalmente, hay toda una red de conflicto muy tenaz, y estamos olvidando lo más principal, que es la tecnología del amor. Es la tecnología que nos permite que estemos acá haciéndole un hueco al mismo sistema adentro. O tal vez ellos nos están grabando, no sé, no me importa. El caso es que nos estamos autograbando. Todo puede pasar, ¿no? Para ahorita llegar a unos señores sospechosos por ahí, no se dieron cuenta ustedes. El caso es que la idea es que tratemos de construir desde el disenso, porque hay a veces creemos que todos debemos pensar igual, y no, o sea, eso. El único momento en que yo he visto que la gente piensa igual es cuando va al estadio. Ahí, porque necesita que el equipo gane, entonces todo el mundo, pero ya después, paila, nadie piensa igual. Y todo el mundo le quiere dar paila al otro. Entonces me acuerdo mucho de esto de una banda en Argentina que es como representativa del underground rockero. Se la recomiendo. Los Redonditos de Ricota. Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Ellos nacen como una propuesta alternativa en La Plata, como de un parche de bohemios, o sea, que los que defienden la vagancia, la bohemia y la academia están ahí en La Plata y empiezan a hacer una banda para los amigos. Pero entonces cada amigo empieza a traer otro amigo y la banda empieza a crecer, y ya los lugares se quedan pequeños para verlos a ellos. Pero ellos inicialmente querían hacer una banda underground que no llegara mucha gente, pero más amigos fueron trayendo más amigos. Y entonces lo paradójico es que empezó a llegar gente, como les digo, que nos movemos en la sociedad del espectáculo, gente de esnovista, que esto es masivo, ¿qué es lo que pasa allí? Pero la banda inicialmente era pensado para un público que le gustaban las pepas. Entonces los de las pepas empezaron a robar a los esnovistas. Entonces ya se volvía un drama cada concierto. Entonces, por ejemplo, el único lugar donde ya podían tocar era en River, en el estadio de River, el Monumental. Y llegaba muchísima gente, y entonces los manes siempre proponían que ellos hacían su propia seguridad, pero allá cuando ya se llega a tocar en River, tiene que estar la Policía Federal. Entonces el público que le gustan las pepas entró en conflicto con la policía y no, mataron a uno que le gusta las pepas. Entonces la vuelta es que no, por ese, por el público no pudieron volver a tocar en Argentina, quedaron vetados. Y entonces la banda no quería tampoco ir a ningún país fuera de Argentina, o sea, ellos querían hacer una propuesta underground. Entonces la única donde quieren, pueden ir a tocar es al Río de la Plata, porque, a Uruguay, porque ellos lo consideran como hermanos. Entonces la banda decide retirarse porque la gente no entendió su propuesta y se mató. Y la vuelta es que durante todo ese tiempo, uno de los que hacía parte de la banda, Sky, con su esposa, grabó todo el material de todos los conciertos y no le contó al líder, a uno de los líderes, y cogió el material y lo vendió a la industria del espectáculo. Entonces, claro, ese man decidió nunca más volver a... O sea, vos, mi amigo, me traicionaste. O sea, algo que hicimos, no con fines así, pues, súper mercantilistas, el man vendió eso, pues. Entonces, pero lo que hizo el indio fue que la fanaticada, al ver que eso había ocurrido, empezaron a coger todos los que habían en ese tiempo logrado grabar, a montar videos en YouTube de los conciertos de ellos. Entonces era como un ejemplo de que siempre la condición humana es así. Hay unos que quieren apropiar y otros que quieren compartir. Mi humilde opinión, yo pienso que debemos compartir, pero no olvidar que lo más importante es nuestras comunidades originarias, que a veces nos metemos tanto en la matriz que olvidamos nuestras comunidades ancestrales. Entonces por eso, porque esto no lo hacemos, estas discusiones realmente en las comunidades. A veces parecemos hablando solo con nosotros mismos todo el tiempo. Tenemos que empezar a trascenderlo a las comunidades, o sea, que si el común la hace algo permanente o le damos otro nombre, pero salirnos también a veces como de la comodidad del hotel, sino que ir a buscar los espacios reales. Por ejemplo, la parcera ahorita comentaba eso. Bueno, ¿y por qué si ustedes saben tanto no lo comunicamos? Y es una buena crítica. Entonces debemos como trascender la discusión en el espacio. Gracias por dejarme expresar. Article 19, moi l'égoïsme dans mon rap. Article 19 m'a aussi donné l'envie de le dire, de me battre. C'est ce qui a dû me donner la pointe d'héroïsme dans mon handicap. Buenos días, yo soy Bagual porque vengo del Guaval. Yo creo que de todas maneras, como deberes de autor, de todas maneras lo que tenemos que hacer es pues tener una posición ciudadana, pues de todas maneras no dejamos de ser ciudadanos en este país, ¿no? Entonces, focalizar nuestras obras, si es que hacemos obras, a pues encaminarlas hacia unos intereses que brinden posibilidades colectivas. Entonces creo que ese es uno de nuestros deberes, pues por ahí empiezo diciendo que, y en esos deberes pues está también involucrar todas estas todos estos conocimientos de los que nos habló ahorita Oscar cuando se refería a las semillas y a la soberanía alimentaria. Entonces yo creo que por ahí tiene que ir el cuento de nuestros deberes. Y otra cosa que quería comentar era que pues al final existen unas plataformas, Facebook, Common Lab, Twitter, que lo que nos permiten es expresarnos. Y al final me parece que lo importante es que, teniendo en cuenta que nuestras obras son eminentemente políticas y que tenemos algo por decir, pues que lo que montemos ahí en esas vainas y lo que vengamos a compartir de por sí ya está untado de política, y pues que tenemos que aprovechar también todas estas oportunidades que tenemos aquí, dominio público, Creative Commons, no sé qué, copyleft, copyright, para que todo lo que esté montado en esas plataformas de compartir pues vaya untado de eso. Entonces yo creo que una tarea debería ser, si todos están de acuerdo, pues empezar por el Facebook, los que usan Facebook, de la foto del perfil que está ahí, colocarle cualquier cosa, el dominio público o Creative Commons, porque yo creo que de esa manera le hacemos el jaque mate al Facebook. O si nosotros venimos aquí al Common Lab y ponemos música, pues decir, esta música tiene estos derechos y ya. Como que de esa manera hacemos el jaque, porque si no le estamos dejando ese desconocimiento a los que sí saben. que son los que tienen la plata y las que siempre la han tenido, ¿no? De hecho, Common Lab es una plataforma que decía Oscar ahorita, que parte de dineros públicos, toda esa vuelta, toda la gente que tiene el billete y tal, ha facilitado esta vaina para que nosotros vengamos a decir nuestras cosas, que tienen una intención política. No nos olvidemos de que es que nosotros estamos hablando, no estamos hablando de una imagen porque sí, es que es una imagen que tiene la cara de Lleras y que dice que es Lleras, es un cibertombo, ¿me entendés? No nos olvidemos de que estamos hablando de que el contenido que decimos, o sea, yo no pongo música ahí, yo no pongo ahí se formó el bochinche de Joe Quijano con un beat de hip hop porque sí, no, yo pongo ese beat de hip hop con esa vaina de pachanga porque yo quiero que la gente se acuerde que los domingos en el Guabal se escucha Joe Quijano, ¿sí? Toda esa vuelta, pues, o sea, no nos olvidemos del contenido de nuestras obras y no nos olvidemos que tenemos que hablar de la soberanía alimentaria, no nos olvidemos que tenemos que hablar del derecho a la vida, de nuestros derechos como ciudadanos, de la horizontalidad, todo eso. Y eso que quería decir. J'ai pas capté tout de suite, mais j'ai bien fait le vide. Laisser rentrer la vibe, la sentir dans mes veines. Yo quisiera saber por qué solamente se le llama cultura libre a lo virtual. O sea, como dónde salió ese nombre o qué. O por qué, porque siempre que se habla de cultura libre se habla como eso. Mon esprit est si vaste pour exploiter ce talent. Il me faudrait donc si cave. Puisque j'écris grave vite, mon esprit grave vite. Depuis que j'ai entendu ce beat. Yeah. Et ya vamos a ver qué está sonando porque ni yo sé. Bueno, quería compartirles antes de decirles quién está hablando también otra perspectiva dentro de la idea de Copy que a mí me suena muy bien. La propuesta de Semos 98 que se consigue en semos.org y se llama Copy Lab, ¿no? Que es un poquito como una respuesta a esa idea de licenciamiento, ¿no? En realidad debería ser un poco como dice Harold o como dice Oscar, deberíamos estar preocupados por deberes también y como por qué es lo que estamos haciendo con lo que pasa, ¿no? Entonces ahí hay una discusión chévere. Por otro lado, voy a decir qué está sonando, si logro entender. Estamos escuchando Section de... No puedo, mi francés es terrible. A ver. No. Dijo Rimeurs, ¿no? Hay una cosa y eso es importante y es que gran parte del público cautivo de hoy son estudiantes de radio de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle y esto es un debate que a mí sí me parece fundamental que estuvieran porque un poco la universidad lo que propone y ahí va la pregunta es hacer un montón de competencias para que produzcamos contenidos y luego esos contenidos deberían ser lo que nos permiten tener una vida profesional maravillosa, ¿no? Entonces puede ser que yo produzco música o arte, digamos, en el caso de piezas, no sé, yo quiero vender en vida una escultura para poder hacer lo que quiera luego, pero digamos, ¿cuál es la relación? Y esa sería la pregunta, no para ellos, porque creo que sino como una pregunta al aire. ¿Cuándo me la juego yo por tener derechos privativos y cuándo me la juego yo por tener derechos compartidos, digamos, ¿sí? Y ahí me parece chévere la perspectiva de Hamilton ahorita, ¿no? De según el marrano, ¿no? Pues yo voy a empezar entonces por lo que... ¿Cuál es tu nombre? Carolina dice que... Crema y Rojo. Hoy Crema y Rojo pregunta pues como sobre el ¿por qué lo relacionamos tanto con lo virtual? Pues digamos que yo nunca había escuchado como esas dos palabras juntas o nunca había prestado atención hasta el año 2006 y más o menos digamos que se está hablando de libre cultura y que Lawrence Lessig está hablando de libre cultura y ya otro montón de gente desde más o menos unos hace 12 años por ahí, pero yo creo que siempre ha existido, siempre han existido comunidades haciendo cosas compartidas y colaborativas, y creo que siempre ha habido esfuerzos por la libertad en el contexto de la cultura, solo que al aparecer plataformas digitales de intercambio de información se empieza a prestar atención al tema de las libertades, cómo se vulneran o qué se comparte, qué no se comparte, y solo hasta ahora estamos en ese proceso. Yo no creo que se haya avanzado mucho en ese camino desde hace 12 o 10 años. Creo que ahí vamos y falta mucho, mucho, y quién sabe, pues va a ser, como yo lo decía al principio, simplemente un camino que se está recorriendo o una búsqueda, pero creo que siempre han existido ejercicios de cultura libre en muchas comunidades, con unos intereses específicos o con unos intereses abiertos, con intereses relacionados con ecología, con autosostenibilidad o con educación o con producción académica. Entonces como que no es que sea algo del otro mundo. Cuando yo, por ejemplo, hablo de libre cultura, pongo el ejemplo de los primeros inventos o de los primeros desarrollos de la humanidad. ¿Qué ocurriría si no se hubieran compartido? ¿Qué ocurriría si no se hubiera liberado ese conocimiento o esos hallazgos o esos inventos de la rueda, del fuego, de yéndonos a lo más lejano de nuestro tiempo? Si eso no se hubiera compartido, si no se hubiera liberado ese desarrollo, no estaríamos en el lugar de, entre comillas, progreso en el que estamos ahora. Entonces, creo que es una cosa tan antigua como la humanidad. Los movimientos de cultura libre son tan antiguos como la humanidad misma, creo yo. Bueno, me parece muy bueno que haya habido una intervención ahí como de todos. Voy a tratar como de lo que yo me acuerde, dar mi opinión. Por ejemplo, lo de los cineclubes, eso me parece importante, pero creo que igual hay una cosita en que disiento un poco, y es la siguiente. Yo también participé en un cineclub en la Universidad Nacional, y entonces hubo un momento donde sí se pusieron como un poquito ahí como a joder, que es que los derechos, que porque todas las películas eran piratas, se compraban ahí en el puente de la 30 con 45. Ahora dentro de la misma universidad venden las películas. Como en Univalle también, eso es un mercado persa ahí de películas, cosa que está bien. Y entonces siempre era como esto, no, es que hay que proyectar, bla, bla, bla. Pero a mí sí me parece que justamente hay una excepción, y la parte educativa debe ser una de las grandes excepciones para todas estas cosas de los derechos. Porque no se está haciendo con ánimo de lucro, sino que se está haciendo con un propósito muy loable, así como hay otros, pero digamos yo estoy metido en una universidad, pues hablo del que sé, pero sé que hay muchos otros, que es la educación. Entonces desde ese concepto me parece que una universidad no se puede poner a gastar parte de su ya precario presupuesto en cosas de derechos de autor, ¿cierto? Y además que, bueno, uno conociendo justamente la ley y pues todas estas excepciones, lo puede hacer. Entonces, ese caso como puntual. Pero de cierta manera también hay una ética como del pirata, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema en que las personas, porque creo que vos tenías una preocupación ahí como por el productor colombiano, pero yo sí creo que hay una, por así decirlo, como un selector de la ética del pirata, que a algunas personas los tenemos, que es si es obra nacional o no. Cierto, a mí me parece eso importante destacarlo, que por ejemplo yo qué hago pagándole los derechos a unos manes que están por allá en limosinas y con un poco de viejas y yo no sé qué, o sea, todo lo que yo quiero hacer y no puedo, pero que están por allá en todo esto para que sigan con esa vida, cuando el productor acá está haciendo las cosas con las uñas y todo esto. Me parece que de pronto sí debe haber ahí un factor de diferencia, que no todo el mundo que reclama derechos, digámoslo así, lo hace desde una perspectiva de la gran industria. Me parecería bueno apoyar la industria local. Mejor dicho, la cosa sería lo que algunos dicen, ¿no? Entre los que me incluyo, uno piratea lo de afuera, pero lo de acá no, porque todavía no está así desarrollado. Lo otro que quería decir es, muchas veces en esto, y yo siempre defiendo una posición relativa de muchas cosas, en el sentido de que pues las personas tienen opciones, pero obviamente debe haber un límite. O sea, también el relativismo absoluto, o algo así como la figura de contradicción, el relativismo absoluto tampoco nos lleva a ningún lado. Es decir, tampoco podemos decir, no, es opción de cada cual, es opción, todos pueden decidir. Estamos hablando de contenidos, ¿cierto? Contenidos. Yo pienso que ahí sí se puede relativizar, pero obviamente hay unos campos que deben ser sagrados. Uno de ellos es la vida. Entonces, cuando hablaban de lo de las semillas, de la parte biológica, obviamente aquí sí yo diría que esa, muchas de estas leyes sí deben tener un rechazo completo. Porque es que una cosa es ponernos a decir si me descargo esta canción y la otra es jugar con la papa. Entonces, hay una gran diferencia ahí que sí me parece que hay que tener clara, ¿no? Y ya para terminar, pues la parte de derechos de autor con todo esto de leyeras y todo esto. Ah, bueno, que a propósito vos dijiste, bueno, lo del cibertombo es un sticker que yo hice por acá. Si alguno quiere, después viene por él o alguna cosa. Pero eso es una cosa como aparte de lo de la discusión, digamos, es una expresión creativa individual. Pero sí me parece, ya hablando en sí de esto de leyeras y también por la pregunta que hacía Carolina de por qué todo digital, diciendo lo que decía Maritza, no todo es digital. Es decir, esto de cultura libre, y creo que fue con lo que se arrancó la discusión, es una cosa muy vieja, pero sí hay que reconocer que tiene un matiz ahí de digital, y es por una cosa muy clara: por primera vez las tecnologías han permitido que el copiar y compartir sea tan fácil, es decir, así de claro. Por eso es que se asocia tanto a las cosas digitales, porque está internet, está la codificación binaria de un archivo. O sea, ya no es como antes, que si yo uno prestaba un libro a otra persona como que perdí el año, ¿no? Pues ya puedo prestar el si tengo una canción, vos la copias y ya y ambos tenemos la canción. Entonces, eso por primera vez se está dando gracias a las tecnologías digitales. Entonces, por eso todo esto de la cultura libre y de si puedo compartir o no, pues hay una discusión, pues, que tiene un matiz ahí virtual por eso. Y ya lo de la ley Lleras, que ahorita no sé si alguien hablará de eso, y si no, pues mejor, creo que aquí la discusión está bien interesante. A mí me parece que muchas veces se cae en un sofisma que es como, de todas maneras existe el derecho, pero como ponerse a quejarse, no, es que la privacidad de vamos a perder privacidad, etcétera, etcétera, no vamos a poder descargar canciones. Yo un momento llegué a una conclusión un poco extraña. Yo decía como, ¿sabe qué? Hasta interesante que aprobaran esa ley. Bueno, de hecho ya está como ya la aprobaron, pero esto fue una reflexión de hace como un año, hasta interesante que de pronto sea hasta bien fregada, porque de pronto así es que nos vamos a empezar a descubrir a nosotros mismos. No vamos a estar tan preocupados por defender un derecho para ver a alguien que hace por allá, una persona lejos, sino que voy a descubrir qué es lo que está haciendo el vecino, qué es lo que está haciendo, lo que vos decís, tu música, porque suena en el barrio El Guabal, qué es lo que está escribiendo el poeta ahí maldito, que puede ser el vecino mío, qué es lo que está haciendo la persona con video casero. ¿Cuándo uno ve eso? Muchas veces no lo vemos porque estamos preocupados por el gran medio e intentando defender el derecho de cómo acceder a ese gran medio. Tal vez si lo cierran, hasta nos empezamos a descubrir entre nosotros, y eso me parecería bastante interesante. Yo quería decir que siempre que estamos hablando de estas cosas, yo pienso en el lugar en el que estamos, ¿no? Como Colombia, hablar de libertad, mientras uno sale y prende el televisor y hay secuestros y hay un mundo de problemas, pues, que tienen que ver también con eso. Y quiero que nunca, como siempre trato de que, aunque sea mencionar eso otra vez, como el contexto desde el que estamos hablando, ¿no? Un país en el que la libertad ha sido un tema muy importante y frecuente, y que no es como cualquier cosa, y que reivindicó mucho esa pregunta de Oscar de por qué hablamos tanto de derechos de autor y nos dejamos un poquito de lado los derechos humanos. Y creo que la ley Lleras, volviendo, como conectando lo que dice Luis, como que permitió ver un camino, ¿no? Como que llegamos, o sea, yo veía gente allá en el Congreso y me pateé una sesión del Congreso por primera vez en mi vida, como que hubo un interés que se abrió con esa ley y que llegó a que mucha gente, como 1,000 personas, yo no sé cuántos, estábamos conectados por el streaming para un debate de la comisión primera, pues, que yo, con decirlo, ya me da sueño. O sea, era como una cosa importante que pasó con esa ley, fue que nos acercamos, digamos, a unas posibilidades que tenemos como ciudadanos, que es llegar hasta esas instancias, ¿no? De manera organizada, y como lo hizo Red Pa' Todos. Y bueno, como me parece también que se han generado, se han como labrado otros caminos. Y con respecto a lo del cine y eso, yo tengo como un ejemplo que me parece muy claro también con respecto a la ley Lleras, y es que el año pasado en ese debate habló una señora de la industria como defensora de la ley, y decía que, pues, que lo, un poco como lo que decías tú ahorita, de que llega la película a internet y ya uno como que tiene como una especie de descontrol de ella. Y ella decía eso como muy aterrada, ¿no? Como que, ¿cómo es posible que de un momento a otro llega tu película a internet y ya todo el mundo la tiene? Entonces yo me quedé como con eso en la cabeza, y ahora que la gente de Contravía Films de Cali hizo el estreno de la película La Sirga, la hicieron absolutamente contrario a lo que ella estaba diciendo, ¿no? Ellos dijeron, un día antes del estreno en salas, vamos a poner la película en internet para que todo el mundo la vea. Ellos no tienen ni idea qué es la cultura libre, qué es, si eso era libre, gratis, no sé qué. Ellos simplemente utilizaron una plataforma como una estrategia, o sea, fueron más astutos que la, que los piratas, y entonces digamos que le dijeron a la gente, véala, y si a usted le parece que es chévere, entonces vaya a la sala o cuéntele a alguien, y pusieron a esa película a circularla en redes sociales de una manera impresionante, que seguramente si hubiera sido su estreno común y corriente, su estrategia de mercado común y corriente, no lo hubiera logrado, porque es una película que ocurre en una sola locación, tiene cuatro personajes, es lentísima, o sea, sí, es buenísima, pero digamos que con la sinopsis nadie la va a ver, porque no hay una bala, no hay un disparo en esa película. Entonces, y es una película supremamente política, súper inteligentemente. Entonces, es como, ¿cómo nosotros vamos a utilizar eso a nuestro favor, no? Si está internet y si necesitamos como que la gente valore el trabajo de esta, 7 años haciendo una película para que después no haya nadie a las salas, entonces pues ese día habían 54,000 computadores prendidos. Entonces fue como una estrategia que me parece chévere, y sobre todo me parece chévere conectarla con esa, con esas palabras de esta chica en el Congreso, cuando como que no encontraba como una vuelta ahí de tuerca, ¿no? Es como pensarlo de otra manera. No es que internet sea el monstruo y el malo, y que si algo está ahí circulando en internet porque ya todo el mundo se lo robó y ya todo el mundo la vio. No, es como cómo se le da la vuelta a eso, ¿no? Es como unos cambios ahí de paradigmas y de estrategias finalmente que son comerciales. O sea, ellos no, en realidad nosotros, yo fui a preguntarle a ellos como, oiga, y ustedes que los estaban tildando como de cultura libre y que como abajo los intermediarios, ellos como que no, esa película ya está vendida, o sea, no tiene nada de activismo digital, pero hicieron un activismo sin quererlo, o sea, pusieron a la gente o a los productores audiovisuales a pensarse como un poquito más cómo va a ser el tema de los estrenos, ¿no? Cómo va a ser el tema de llegarle a la gente. Bueno, sobre yo no conozco mucho sobre asuntos de medio ambiente, sostenibilidad, pero específicamente sobre el tema de legislación, quiero decir que con Ley Lleras, que me parece una ley a la cual efectivamente no hay que echarle tanto ojo, pero que sí movió cosas muy importantes en el país, por lo menos en estas plataformas digitales, que solo son un pequeño fragmento pues de ciudadanos moviéndose, pero que por algo se empieza. Empezamos a ver que nosotros olvidamos mucho los, o conocemos algunos de nuestros derechos, olvidamos que tenemos otros y desconocemos profundamente los deberes que tenemos como ciudadanos, y nosotros como ciudadanos tenemos que ser veedores y tenemos que estar muy muy atentos a lo que está ocurriendo y a cómo nuestros representantes están moviéndose y al servicio de qué. Entonces con Ley Lleras ocurrió, como lo contaba María Juliana, que fuimos a sesiones del Senado, que no solo las vimos por televisión, sino que nos enteramos de que podíamos ir allá y ocupar una silla y casi que poder pronunciarnos frente a algunos proyectos de ley. Nosotros no conocemos eso, no sabemos que tenemos esa posibilidad en los consejos municipales y en el Senado mismo. Entonces hay que estar como súper pendiente a esos proyectos de ley que se están cuajando, a esos micos que nos quieren meter. Luego lo vimos con reforma a la ley 30, luego lo vimos también con reforma a la justicia, como que bueno, los medios sociales no son supremamente efectivos por sí solos, pero estamos viendo que como los medios de comunicación tradicionales están haciéndole eco a eso que está ocurriendo en los medios sociales digitales, tenemos ahí una herramienta para mover la opinión pública, para no dejar que nos metan los golazos que nos han metido toda la vida constitucionalmente. importante. Entonces, cuando se trata de legislación al respecto de temas sagrados como vida, como naturaleza, como patrimonios ambientales de nuestro país, como que, y en general con todo, con salud, con educación, hay que estar como súper atentos a lo que están tejiendo esos que nosotros hemos nombrado representantes, para que no hagamos un eco de un lamento masificado cuando ya todo haya ocurrido, para que podamos por lo menos prender alertas. Y ahorita es con la reforma tributaria, sí. Entonces, como que podemos hacer cosas. Solo en Twitter no se va a resolver, y no vamos a llegarle pues a las conciencias de los senadores X, Y o Z. Igual no les importa, pero si la opinión pública se mueve y si los medios de comunicación le prestan atención a esos movimientos que se están tejiendo en el digital, pues como que hay que aprovechar eso como herramienta. Y bueno, Juli habla de las estrategias de industria relacionada con audiovisual, y yo también pues llego a algo que tiene que ver con lo musical y con lo sonoro, y es igual, o sea, lo que hay que mirar es como estas plataformas digitales y cómo la claridad en derecho de autor para compartir esas obras musicales tienen un montón de herramientas en lo digital. Entonces no hay que ver las plataformas como enemigas por los términos y condiciones, hay que leer con atención esos términos y condiciones y revisar cómo podemos sacarle pues provecho a eso para difundir cada vez más las obras, para llegar a participar en festivales internacionales, para llegar a vender la obra en otros lugares del mundo. Como que hay un montón de alternativas que también se desconocen, no se trata solamente de difusión, se le puede sacar provecho económico a eso, digamos no de forma directa, pero sí a través de otro tipo de participaciones y vinculaciones en otros lugares del mundo, y eso sigue siendo tejido cultural. Entonces pues como que también quería resaltar eso. Bueno, varios puntos con respecto al cine. Claro, ahí cabe ética, ¿no? O sea, es qué tan éticos somos con respecto a los contenidos que estamos manejando, y eso se empieza a permear en muchos lugares, como lo que yo decía, que de pronto fue un poco mal interpretado lo del marrano. No es, o sea, no es que nos volvemos privativos o nos vamos a volver compartivos o bueno, como sea, solamente por el marrano, no, sino que tenemos que ver a quién es el que le estamos dando nuestra plata o quiénes son los que nosotros le estamos regalando nuestros contenidos. Es un poco así la vuelta. Bueno, hay varias cosas con respecto a todo este cuento de las semillas. Es un problema grave, pero es un problema que ya desde el código libre se empieza a manejar. ¿Por qué? Porque hay empresas que, como lo que ha pasado con toda la industrialización, empiezan a patentar sus tecnologías. Por tanto, nosotros no vamos a poder acceder a esas tecnologías. Tenemos computadoras, bien, listo, tecnologías que no fueron patentadas en cierto momento, pero yo no puedo acceder, digamos, a una lectora de ADN, o yo no puedo hacer procesos de sintetización de ADN o de RNA, o bueno, todo esto que es muy científico y que está totalmente alejado de nuestro quehacer cotidiano, porque aún no tenemos esas máquinas. Entonces, lo que está pasando es que hay empresas que están privatizando códigos, códigos genéticos, y los están vendiendo, y pues bueno, tienen como grandes problemas. Empresas como, bueno, Monsanto, en el país ya se han presentado como algunos inconvenientes con esto, porque los campesinos no están pudiendo usar las semillas que no están patentadas, porque ya el ICA les está poniendo como una licencia. O sea, hablo de esto porque, bueno, es un problema grave y es un problema que se nos acerca, pero si no hemos podido solucionar el problema del código y si no hemos podido solucionar el problema de la cultura libre, esto nos va a tragar totalmente. Porque así es. Entonces la cosa no es apostarle a seguir con esta industria, sino apostar a ser nosotros mismos la industria. Y creo que eso tiene que ver mucho con la cultura libre. Ya nosotros no somos, lo he repetido muchas veces, ya no estamos siendo intermediados por la industria, sino que nosotros nos estamos volviendo una pequeña industria. Entonces lo local, las industrias locales empiezan a jugar mucho con eso. Ahora, el gran problema de todo esto es que nosotros no sabemos cómo hacerlo. O sea, todos queremos que, bueno, recibir dinero de ONGs, queremos saber cómo se gestiona un proyecto, queremos saber cómo nosotros tenemos que manejarnos, pero no sabemos. Entonces ahí queda como todo eso, la cultura libre también como abierto. O sea, si no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y vuelvo a lo que dije, o sea, si ignoramos la ley, ¿cómo decimos que somos inocentes? Entonces es un poco como desde la cultura libre también empezar a manejar esos contenidos desde nuestras palabras, apropiarnos de eso, o sea, de lo que hoy hemos escuchado un poco, interpretamos, indagar sobre eso, ¿cierto? Hacer un papel de autodidacta y después empezar a enseñar a las otras personas cómo hacerlo. No, es que yo quiero hacer una canción tal, ah, no, ¿por qué no la haces por acá? No, es que estoy esperando que Sony la venda. No, todo bien, lo puede hacer, venga, construyámosla, hay ese software, hay esas cosas, ¿cierto? Y creo que ahí empiezan como esas dinámicas del compartir, en donde ese conocimiento que yo tengo, ¿cierto?, que he luchado tanto por él, empiezo a compartirlo con otros. Y claro, empieza a tener sentido, porque no le estamos jugando, o sea, no estamos siendo los radicales del sistema, sino que estamos generando nuevos sistemas a partir de nuestra reflexión sobre cómo compartir. Entonces, creo que ese es como el cambio que tenemos que ver. O sea, no hay un enemigo, no. Sino hay metodologías que nosotros tenemos que empezar a seguir, pero que no sabemos cómo hacerlas. Entonces, bueno, ahí no es como el problema. Y que la educación, pues, como está en lo mismo, no nos enseña mucho eso. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer para que eso empiece a estar dentro de los pensum de las universidades? Yo estudié artes y a mí en ningún momento me dijeron, oiga, es que usted cuando haga una obra tiene que licenciarla de tal forma. O yo nunca tuve una clase de derecho que hubiera sido buenísima para defender muchos proyectos. He tenido problemas de licenciamiento, de derecho de autor, y por golpearme con esos problemas es que he aprendido la vaina. Y creo que todos, si no sabemos desde el principio a qué estamos jugando, pues nos vamos a golpear de la misma forma, y va a haber gente que nos va a robar, y va a haber universidades que se van a quedar con nuestros contenidos, y va a haber gente que nos va a robar lo que no queremos, y nos va a pasar. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros como comunidad, hablando de Common Lab, nos organicemos y empecemos a hacer que más personas conozcan cómo es que se maneja esta información, ¿cierto? Si yo enseño, si yo sé algo de gestión y lo enseño y le digo a la persona, oiga, usted puede autogestionar sus proyectos. Claro, listo, todos hablamos de autogestión, pero ¿cómo lo hago? Entonces, no, tiene que hacerlo de tal forma, tal otra y tal otra, para que no sea el marrano que las instituciones le están robando sus contenidos. Creo que ya nos toca como cerrar. Vamos a... No, porque ya es como el tiempo, va a haber un trueque aquí afuera. Se lo están organizando ya Stephanie y Lorena. Y pues el que quiera tenga cosas para truequear, pues bacano, que se anime ahí a hacer ese intercambio. Y espérate, y quería trueque digital también con Luis. Y lo que quería como conclusión es que yo creo que lo que dice Hamilton es muy valioso. Como que no... De aquí, de estos conversatorios, nunca salen verdades absolutas, ni sale uno como entendiendo todo, ni las licencias, ni sales como con más preguntas y como con la intención de tocar a alguien y decirle, oiga, esto también le debe interesar a usted seguro, entonces póngase las pilas y estudie. Y me parece chévere que estén aquí los compañeros de la universidad como teniendo una oportunidad que, digamos, nosotros desde Noise pues no tuvimos, pero como viendo ejemplos lejanos. Yo conocí a Maritza en la universidad, pero digamos que fue como, me parece chévere que ya hayan como gente local aquí haciendo cosas, y que ustedes también como conozcan un proceso que, digamos, que por lo menos desde Novice hemos llevado, y con Mauricio ya hace muchos años. Entonces, que pues chévere que estén aquí. Y bueno, ya al trueque digital, al trueque de semillas, al trueque de fanzines, está ahí afuera. Y yo, antes de que se vayan, quiero pues agradecerles por aguantarse ahí como todo el rato sentados en este incómodo lugar con aire acondicionado y sillas deliciosas. Pero quiero también decirles que lo que estamos haciendo, y esto es muy importante que quede ahí como en las memorias también de ustedes, es un ejercicio de compartir enorme, ¿no? O sea, sentarnos aquí y hacer esta pequeña radio autoparlante en la que pudimos hablar, escuchar una musiquita muy bajito, porque si no, no se podía hablar serio. Ya Luis Fernando me ha dicho que yo el radio relajo no es el formato, ¿no? Que no podemos hacer esto para hablar porque se pone como... perdón Luis, pero solo estoy pero ahorita lo que va a pasar es que vamos a coger este archivo que está siendo grabado y se va a trocar digitalmente. Entonces el archivo se descarga ahí, no sé cuánto va a pesar porque son como 3 horas, pero se lo llevan, lo cogen, lo comparten y lo amplifican como los redonditos de ricota, ¿no? Muchas gracias y ahí quédense, ¿no? En el trueque. L'idée là c'est moi dit yo, et faya si yo chat militant, pas million marié qu'on connaît.